Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Noches, gracias por estar de nuevo al otro lado y bienvenidos a otro Mary Podcast de Mary Station. En fin, llega por fin uno de los títulos sobre los que más se ha hablado en los últimos tiempos, un título que toma elementos, yo diría que contrastados, ¿no? Del multijugador cooperativo más exitoso que de un tiempo a esta parte nos han regalado las desarrolladoras y le da un nuevo giro de tuerca en forma de fórmula asimétrica donde la caza, sí, con mayúsculas, toma todo el protagonismo en una, yo creo que vertiginosa, ¿no? Batalla por acabar interactuando, apoyándose los unos en los otros y haciendo de la estrategia un pilar fundamental para conseguir el objetivo, bueno, pues acabar con un enemigo común que cobra, yo creo, y esto es mi opinión, casi más protagonismo que los héroes encargados de darle muerte. Llega, como digo, Evolve, tras muchas horas de testeo en alfas y betas varias, para confirmar o no, que eso está por ver, que todo lo que prometió Turtle Rock está presente y que la comunidad competitiva tiene un nuevo escenario en el que depositar su fe, que es otra cuestión que el tiempo acabará confirmando o no. En fin, de todo eso, de lo que nos parece acabará ocurriendo, y por supuesto, otras suculentas cosas van a conformar el menú del podcast de hoy, entre cuyos platos fuertes, como siempre, se encuentran vuestras preguntas, etcétera, etcétera, comentarios, críticas y demás. Nacho, muy buenas. Muy buenas, buenas. Como dices, Juan, siempre hay que tener fe, nunca hay que perderla. Y bueno, antes de hablar de Evolve, solo quería decir que yo nunca la perdí cuando tenía que ver sobre conseguir una edición Majora's Mask de New Nintendo 3DS XL. Y gracias a los amigos de Game de Pozuelo, a Alex y Mario, he conseguido una. Por fin, salva, no me vas a hacer el especulador. Y este viernes la tendré en la mano, hombre, la verdad. Estaba muy agonías con este aspecto y pues, sus amigos me han hecho una mano, ¿eh? A mí me parece mal porque yo estuve días sin dormir buscando por la red de redes y resulta que aquí hay gente que tira de contactos la lista Falciani esta y venga, ¿no? Bueno, venga, ahora hablamos de Evolve, que tenemos mucho que hablar después del análisis y especialmente de, bueno, una cosa que creo que ha sido muy positiva, que los medios españoles han sido los primeros en publicar de todo el mundo junto con GameSpot. Creo que es algo kudos para los compañeros y para el sector aquí, hay que decirlo. Bueno, pues es una buena noticia, como tú dices, y vamos a ver si se suceden las buenas noticias con respecto al juego después de haberle metido a esa versión final ya las horas suficientes. Deja que salude hoy en segundo lugar a Salva, que es quien se va a ocupar de hacer de Alberto en su ausencia. Espero, tío, que cumplas con las exigencias del puesto, que evidentemente son pocas porque lo hace Albert, pero te toca hacerlo lo mejor posible. Vamos a hacerlo lo mejor que se pueda. Siempre está pues el tema de Sergi, ¿no? Con los audios, que quieras que no, pues siempre te da un... Exacto. Te marca un nivel más bajo para poder cumplir. Gracias. Y nada, ya sabéis que podéis escribirnos a través de Twitter con el hashtag MaryPodcast y voy a escoger lo que me parezca, como siempre. Oye, Salva, recuerda que puedes dejar de ser Salva Fernández por un día y puedes volver a ser Salva Ballesta. No, por favor. Sí, sí, sí. Motenay, que casi me expulsas y no, y por tu culpa no estaría aquí ahora yo. Buenas, Mote. Porque no olvidemos, mucha gente no lo sabe, que Salva es un Nintendrol, ¿vale? O sea, un fanático de Nintendo convertido a coordinador de Xbox y que ahora es tertuliano de y que ha hecho análisis de PC. O sea, imagínate, sí, sí. Por dónde han pasado todas. Hace 10 años, ¿qué le iba a decir hace 10 años? Y ríete tú. Evolve. Ríete tú del trolete este del foro que dijimos, venga, pues escríbete algo, a ver. ¿Qué? Exactamente, exactamente. Pues sí, hoy Evolve, a ver, que al final ha resultado ser aquel juego notable que creíamos muchos en lugar de aquel ser el super nuevo masterpiece que decían otros, ¿eh? Oye, creo que esto ya estamos usando la demagogia, ya estamos descontextualizando y estamos barriendo para casa, pero vamos, de forma descarada. Vamos a ver, Juan, esto empezamos ya el debate, ¿eh? Sí, sí, yo creo que ya nos hemos saltado todo, efectivamente, estamos ahí ya en el ajo. No, vamos a dejar que los demás saluden y luego ya si queréis contextualizamos, despotricamos, barremos para casa y demás. Dejad que presente a Frank, el hombre está muy atento a lo que decís y él sí que tiene criterio. ¿Qué pasa? Muy buenas a todos. Nada, sí, es un Volk que parece que al final ha salido un muy buen juego y a ver qué nos contáis, que a ver qué son los que habéis dado este fin de semana. Leo está siguiendo por nuestro canal interno y lo he visto ahí muy, muy apasionado con el juego, así que esperando a ver lo que contáis. Frank es un tío que sabe, dice un muy buen juego, ¿eh? Y no dice nada más, y ahí lo deja, y con eso pues lo describe de forma fiel. Luego habrá que entrar en pormenores, en notas y esas cosas, pero bueno, luego lo hacemos. ¿Está por ahí Enrique? Sí, sí, Enrique o la bestia, según... ¡LOL! Enrique la bestia. Según hablemos de conceptos y según de si habla tu novia o qué. En fin, nada, vamos a darle caña que hay mucho de lo que hablar. Enrique el Goliat. A ver, Alaño, ¿estás por ahí? ¿Qué pasa? Aquí estoy, Juan, aquí estoy. Bueno, tú sabes que esto de los shooters online no me gusta demasiado. Salvo Left 4 Dead. Left 4 Dead sí me gustó bastante. Y este, que es de los mismos creadores, también me apetece tanto jugarlo como hablar de él. Y vamos, más que interesante está el tema. Y bueno, yo lo siento por Salva, porque además en la voz se le nota esa tristeza que tiene de que no vamos a poder hablar de Zelda, pero a ver, el tiempo es el que... Lo ha intentado, ¿eh? Sí, sí, ha puesto ahí su... Ha puesto ahí todo lo que ha podido, pero oye, si no nos quedamos un poco, ¿no? Después de programa y hablamos un poquito de Zelda también. Bueno, pues deja que salude a Jabote y vamos estando todos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Yo muy contento hoy de que esté Salva ahí a los mandos. Así van a entrar preguntas relacionadas con consolas o preguntas que nos quedan de Early Access. Muy bien. De momento ya me estoy agobiando porque tengo demasiadas cosas abiertas, ¿eh? Sí, o sea, que lo de Albert realmente tiene su mérito, ¿no? Albert también, bueno, da igual. En fin, buen tema hoy, buena semana monstruosa entre Volve y Monster Hunter 4 Ultimate. Así que adelante. Bueno, pues adelante, saludando también a Sergi, que nos vigila de cerca, donde quiera que esté. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Y me alegra saber que mis compañeros siguen vivos después del sábado. Pero el sábado fue épico. Light. Y no sé cómo llegamos enteros, pero bien, bien. El sábado liberamos al Kraken. En fin, señores, pues este grupillo de personajes que os han saludado ya son los que os van a acompañar durante los siguientes 90 minutos aproximadamente. Ya sabéis que eso es una cosa que fluctúa y de cuya cantidad no vamos a ceder ni uno solo para, en fin, el tiempo de descuento, ¿eh? Todo cuenta en este Mary Podcast. Vámonos con los titulares y nos ponemos ya... Venga, va. Titulares. Pues empezamos con el siguiente, las futuras PS4 y Xbox One a 4K. ¿Esto cómo es posible, por favor? No, en serio. Bueno, o sea, la que te has comprado primera es una castaña, entonces, ¿cómo va esto? O igual no se actualiza. ¿Para qué sirve? No sé, el firmware, tío, yo qué sé, pero vamos, pero en serio, sería sí. Muy duro, ¿eh? Xbox One, que no puede con los juegos a 1080p, ahora me estás diciendo que... Va a poder a 4K, pero esto que hombre, es como... A poder. Otra cosa es que lo use alguien. Como la Mega Drive, la 32, va a haber un cartucho extra, algo así. No, pero ten en cuenta que va más al tema audiovisual, cine y demás. Más sí, tiene pinta de que va a ser para las películas y todo eso. Pero oye, Series sí, está demostrado que 1080p sí lo hace. Pero es que lo explicó Fer muy bien en un debate que tuvimos, todo el tema de por qué a nivel de software cuesta tanto programar a esa resolución y a ese frame rate. Recupéralo y le das un ayuno visualizado. Dale, Salva. Seguimos. Grand Theft Auto 5 distribuye 45 millones de juegos. Bueno, buenas cifras, muy buenas cifras. Que no vendidos esto, ¿cómo? Sí, bueno, ciertamente esto varía. Distribuidos quiere decir colocados en las estanterías y vendidos es directamente ya, bueno, que la tienda ha cobrado y Rockstar ha cobrado también, ¿no? En esto quiere decir que Rockstar ha distribuido estas copias, pero que puede tener devoluciones, aunque bueno, la cifra es monstruosa, terrorífica. Y Enrique, tenemos un concurso ahora mismo, ¿no? Correcto, hay un concurso con un par de bandas sonoras, una en vinilo y otra en CD. Que vinilo. Bueno, tiene que. Vinilo. Y en catese. En vinilo y en catese. Vale, ya estamos. Bueno, la cosa es que lo tenéis tanto en Facebook como en Twitter. Tenéis que, bueno, seguir unas instrucciones que hay de comentar y hacer un retweet y estas cositas. Y participar porque lo tenemos operativo hasta el próximo domingo. Así que tenéis tiempo suficiente para optar por llevaros una de estas dos regalazos. Son bandas sonoras de GTA V con todas las emisoras, con cara de Levin si os gustó Nonstop Pop y con pistas adicionales que se han incluido. Por cierto, la de vinilo, aunque no sé si no tenéis un Technics a manos, es preciosa porque los vinilos son de colores forforitos y es muy, muy, muy gafapasta, pero... Entonces es acetato. Acetato de vinilo, venga, dale. Seguimos. Uncharted 4 lo tendrá difícil para ir a 60 fotogramas por segundo. Pero eso ya se veía venir, vamos. Teniendo en cuenta la carga gráfica que va a tener el título, difícil va a ser que lo alcance. Justo hoy veíamos que dicen que va a parecerse muchísimo a la película de animación, ¿no? Yo realmente, por lo que hemos visto totalmente in-game, diría que eso es trabajo de Pixar, por lo menos. Seguimos. Sony no ve necesario rebajar el precio de PlayStation 4. Está bien, está bien. Ve necesario subirlo. Eso es que se está vendiendo. Claro, sí, claro. Casi 20 kilos. El ritmo de ventas es positivo y sostenido y no es momento, financieramente hablando y a nivel de estrategia, de rebajarlo, porque no hay razones para ello. Todo lo que sea aguantar los primeros años a un precio más alto, pues va a amortizar, como sabéis, esas cifras negativas que entre lo que cuesta producirla y en este momento y al precio en lo que se vende, que se va igualando. O sea, ahora mismo la tecnología de Play 4 es más cara de producir de lo que estamos comprándola. Esto con el Nintendo. A ver. No, una cosa, que lo que dices está bien y seguramente es así, pero es que siempre se ha dicho esto de todos los sistemas, ¿no? O sea, al principio que se lanzan siempre son pérdidas, alguna de ganar dinero con la claro, claro. De esta gente. A ver, claro que sí, Juan. Nintendo sí. Mira, Nintendo sí, porque en el caso de Nintendo nunca ha perdido dinero con el hardware. O sea, los primeros años ese hardware valía lo que costaba como mínimo, no era más caro de lo que tú estabas pagando por ello. Pero los fabricantes de hardware lo que hacen es amortizar en un ciclo de 8 años que se supone que se calcula va a estar la máquina en el mercado. Si en los dos primeros años estás palmando pues una media de 60-100 euros, como pasó con Play 3 en el arranque, por máquina, en los 4 últimos estarás sacándole un beneficio de pues prácticamente pues 200 euros por 150 por máquina. Entonces te permite en este margen, en este recorrido de tantos años, pues hacer unos cálculos y saber que al final es donde te va a venir el beneficio neto. Bueno. Clase financiera, me falta el PowerPoint aquí. Iba a decir, con la Play 1 empezaron a ganar pasta cuando salió el puñetero chip de los huevos. Qué asco, de verdad. Venga, seguimos. Dying Light se puede completar sin pegar un tiro. Sí, a patadas voladoras de esas que te tiran para el cielo, que te despejan la calle de dos golpes, madre mía. No, esa qué buena. Yo a Jean-Claude Van Damme. Sí, se han inspirado, ¿no? Sean Norris. Que es importante tener el árbol de supervivencia, no, de combate, perdón, al máximo para aguantar ahí sin pegar ni un tiro, ¿eh? Vamos, Treyarch desarrolla el nuevo Call of Duty. Bueno, ¿esto es sorpresa? ¿Qué novedad? ¿El de esta semana? No, pero ¿habrá otro Call of Duty? En la semana que viene. No. De hecho dicen que es un World at War. El año pasado era el último. Yo pensaba que iba a ser Nintendo. Dejar a Salva hablar, hombre, que es el experto en Call of Duty con el permiso de Jabote. ¿Un World at War 2? Eso dicen, recuperan el que salió después del sí. primer de Guerra Moderna, a ver qué tal sale. Pero ¿Cuántos los rumores por ahí? World at War era el frente del Pacífico, ¿no? Sí, pero hay margen, la Segunda Guerra Mundial todavía, creo. Hombre, no, esto... pero que no. Aunque bueno, después de la saturación futurista que hemos tenido en las últimas entregas, pues no sé, a ver cómo descongestionan, pero estoy expectante a ver a dónde tiran. Venga, pues seguimos. Dead or Alive 5 no quiere mods de desnudos en PC. Ellos no, nosotros sí. Hay que tener jeta, Esto es demagogia pura. Toda la vida vendiendo lo mismo y ahora no quieren que lo vendamos nosotros, ¿no? Los modders. Los dos píxeles que tapan esos trajecitos que venden a precio de oro, que eso, que te tapan, pues digamos, dos píxeles mal contados. Ellos sí pueden hacerlo, pero los mods no, por Dios. Es indecente. Bueno, entre esto y lo que ha dicho Itagaki ya, es que hasta luego, ¿no? Atención, porque esta es la noticia del año, de la década, del milenio, tal vez, ¿eh? Netflix prepara una serie de The Legend of Zelda. ¿Y no te has llevado las manos a la cabeza, Salva? ¿Imagen real es esto? Porque es imagen real. Es imagen real, he dicho. Santo Dios. Aunque bueno, Netflix está poniendo las pilas en este aspecto. Un tema que me toca de cerca porque me gusta el género. Tigre y Dragón 2 lo van a estrenar en exclusiva en Netflix. Para que os hagáis una idea de lo fuerte que está posando por contenidos de estreno exclusivo en la plataforma de televisión digital que está disponible en Estados Unidos, que está expandiéndose a otros países. De hecho, creo que he visto ahí Cuba. En Cuba, efectivamente, que ahora sabéis que se está abriendo también las relaciones con Cuba y Estados Unidos, pues se ha estrenado, pero aquí en España todavía no hay confirmación oficial. Alguien se va a dar la lengua una vez y luego le desmienten, así que bueno, a ver si a lo largo del año podemos tenerlo. Yo recuerdo aquella serie de dibujos animados de los 80. Madre mía, madre mía. Madre mía, exactamente. Venga, seguimos. Trolear a la policía en juegos te puede llevar a la cárcel. ¿Cómo, en el Grand Theft Auto? ¿O cómo es esto? ¡Hasta luego! ¿Por hacer esto? ¿Qué pasa por hacer, a ver, hay una cosa que lo han bautizado como swatting, que básicamente consiste en llamar a los SWATs diciéndole: en esa casa están matando a una persona, se escuchan disparos. Y lo que hay es un pobre chaval retransmitiendo una partida de League of Legends. Y esto se produce por cabreo, ¿no? O sea, me ganas, pues te vas a cagar. La policía de repente entra, me ganas o tengo ganas de trolearte. Y claro, se ve en el streaming cómo reducen al pobre chaval. Menuda broma. Es el que troleas al chaval con la poli, ¿no? Se han visto varios casos ya, de hecho había uno reciente de hoy mismo, justo coincidiendo con esa noticia. Así que cuidado con esto, que te pueden cargar un par de años de cárcel. Es una denuncia falsa, Fran. Cinco años por denuncia falsa, ¿no? Sí, sí. No, en Estados Unidos se toma muy en serio porque además va creciendo. Lo hacen mucho gente de 4chan y tal. Se han cogido bastante afición y están poniéndose bastante duros con este tema. Oye, pero es que ten en cuenta de lo que cuesta desplegar una unidad SWAT en 5 minutos para salvar una vida. No me fastidies, hombre. Si sacan al chaval de delante del ordenador, están salvándole la vida. O sea, no, pero imagínate que en vez de 5 años de cárcel, te meten la factura de lo que ha costado desplegar a los SWAT. Yo creo que es peor, ¿sabes? Yo creo que meterán las dos cosas. Dale. Venga, FIFA 15, el más vendido en España en enero. Y si queréis, os lo explico yo directamente. La gente normalmente se pillaba el Madrid todo el rato en el online. Y ahora, como el Madrid lo han bajado a 70 de media, pues la gente se compra el juego para disfrutar un poco de videojuegos. Aquí no se habla de fútbol. Oye, cuéntanos la lista, Salva, a ver si hay cosas interesantes. Pues dame un momento, pero... A ver, hombre... Te puedo decir que es FIFA, Call of Duty... Te puedo dar cuatro razones también. Ahí va, FIFA 15, Just Dance 2015... Mirror's Edge... Para Wii, ¿eh? Far Cry 4, GTA 5, FIFA 15 para PlayStation 4, luego los Call of Duty, ya Minecraft, Call of Duty Ghost, ojo ahí, y Super Smash Bros. De 3DS. Call of Duty Ghost. Es que lo están. Esta Navidad lo han regalado. Con la Magdalena, Ghost, ¿eh? Lo han regalado. El de PlayStation 3, ojo. Sí. El juego de Hugo, del teléfono. Yo es que estoy un clásico retro otra lista. Ya, Juan. Un clásico retro. De Kao. Tú te acuerdas de aquello. En fin, dale. Bueno, pues terminamos con la siguiente. Resident Evil HD Remaster ya es el digital más rápidamente vendido de Capcom. Increíble, ¿eh? Esto es increíble. Llevo el título. No troleer el año. A mí me ha gustado. Me ha gustado la remasterización. Que bueno. Viene un poquito en la línea de lo de que vimos en GameCube, pero está muy apañado. Yo en Steam lo estaba jugando y estoy contento, ¿eh? Es que siendo refrito, de Capcom sorprende lo bien acabado que está. A ver si leen entre líneas y replican eso, el modelo. A ver si menos toman notas. Y ven qué es lo que queremos. Bueno, Capcom que ha bajado los beneficios, pero que se sigue manteniendo, ¿no? Vimos que, recuperando un poco la situación financiera, que estaban un poco agobiados, que prácticamente no tenían liquidez en el banco, que habían llegado un mes justo para pagar las nóminas de todos los empleados, y bueno, han bajado los beneficios, pero parece que se van manteniendo, no entran en pérdidas, a ver si la compañía lanza alguna cosa interesante y bueno, vuelven por sus fueros, ¿eh? Bueno, Street Fighter V, de momento, lo más cercano, ¿no? Y Dragon's pero Dogma ese está Online. Financiado, ¿eh? Ese está financiado. Oye, Street Fighter V. Oye, Nacho, falta una noticia que tendrías que darla tú, de BioWare. No me lo puedo creer. Esto, oye, Fran, ¿esto es verdad? Sí. O sea, no puede ser que el juego que durante la retransmisión de la conferencia de Electronic Arts en la Gamescom, Juan y yo vibramos con más intensidad, y tú también desde tu casa que estabas, te uniste al streaming, ahora cancela Shadow Realms BioWare. ¿En serio? Lo único fresquito y molón. Yo lo vi. ¿Pero por qué? O sea, ¿pero por qué? Porque cualquier cosa que sea un poco diferente en cuanto a concepto, diseño, temática, o lo tienen muy claro o no sale adelante en el espacio de AAA. Esto era una especie, el concepto futurista mezclado con criaturas demoníacas, no sé, lo que vimos en el MMORPG de Secret World. Sí. Es un poco mezcla de Secret World con el desarrollo de Action RPG y componentes del género de BioWare, no sé, para mí tiene una pintaza, ¿eh? Los artes han estado genial, me apunté a la beta y ya está, a tomar por saco, pero hombre. Pues sí, comentan que lo lamentan, que intentarán mandar algo para agradecer a todos los que se apuntaron. Bombones. Claro, a todos los que se apuntaron a la alfa beta y que nada, que no han podido desarrollarlo. Así que cancelado. Pero no puede ser que salgas en la conferencia de la Gamescom diciendo que apuestas por esta IP, que venga, que esto es un nuevo enfoque, que tenéis ganas, sí, sí, y que bueno, que el estudio tenía ganas de hacer algo que fuera ni Dragon Age, ni Mass Effect, y tal y cual, y te lo cargas. Venga, no me jodas, tío. O sea, si nos ponemos a repasar, me parece muy grave esto. Si nos ponemos a repasar las cosas que se han dicho en conferencia y dónde ha acabado, algunas veces. ¿Dónde las guardian? En fin, bueno, pues esos eran los titulares de esta semana. Y bueno, bien apuntados, ¿eh? Incluso con mini debates, que es lo que nos va últimamente. El no, debate gordo es el que viene. Es lo que nos une, Te digo que el debate grande es el que se aproxima. Deja a Sergi rodar el jingle, el audio, y nos vamos. A debate. Nos vamos, no del podcast, evidentemente, nos vamos a debatir, a hablar de lo que nos ha parecido al final este Evolve, que como decía yo al principio, por fin ve la luz. Ha habido diferentes ocasiones para que todo Kiski le metiese mano, esa alfa en su primer momento, después una beta bastante generosa, en la que también se pudo disfrutar el juego pues en profundidad para saber lo que finalmente sería y lo que finalmente es. Es lo que vamos a comentar a continuación. Nacho, ¿qué ha hecho Turtle Rock? Hay mucho de Left 4 Dead. ¿Qué tal el juego ha quedado? ¿Cómo ha quedado? ¿Se lo compra la gente pese a que Motenay trolee ya desde el principio o qué? No, bueno, no troleo. Pues puedo empezar perfectamente diciendo que recomendamos completamente su compra. Es un muy buen juego y de hecho he estado charlando con seguidores y lectores de la revista a través de Zona Foro y a través de Twitter. Y he recomendado su compra. O sea, hay mucha gente que me ha preguntado directamente, oye, Nacho, ¿mantengo mi reserva? Le he dicho sí. Sí, sí. Y la gente, mira, me gustó la alfa, la beta, vi un juego muy sólido. Y bueno, le habéis puesto un 8, me lo compro, mantengo la reserva, pues como digo, completamente. Por repetir un poco y hacer un repaso por lo que es Evolve, es un heredero de Left 4 Dead, de ese concepto de shooter en primera persona, de supervivencia grupal, y donde el componente humano está muy presente. Se trabaja en grupo, olvídate de ir pegando tiros cada uno por su lado a la Call of Duty, lo siento Salva, y centraos en lo que sería un poco un enfoque MOBA, de metajuego, de cada uno dividir sus funciones, de este equipo de cuatro donde tienes un tipo asalto que es el ofensivo, donde tienes un tipo médico que es el que tiene que mantener el grupo con vida y que se tiene que centrar en eso, donde tienes un trampero que es la función principal para perseguir al monstruo, rastrearlo, encerrarlo en la cúpula, y donde por último tienes un tipo apoyo que es quien echa una mano al resto con diferentes aspectos en varias de las funciones, ¿no? Dicho lo cual, el juego se percibe que está el equipo de Left 4 Dead detrás. O sea, esto es lo primero que tiene que tener clara la gente y que lo habrá visto cuando ya ha jugado Alpha y Beta. Y el título es, como digo, una continuación de ese enfoque. Yo lo comparo con lo que sería jugar a una película como Depredador, la primera de Schwarzenegger, o Aliens 2, El Regreso, ¿no? Donde hay un equipo o pues una serie de héroes de acción que van detrás de capturar a un super monstruo, ¿no? Aquí también tienes la cronoescalada, le comentaba yo en el análisis, de intentar cazar al monstruo antes de que evolucione en la fase 3, donde está a su poder completo y totalmente desarrollado, donde se vuelve un... iba a decir un Goliath, ¿no? Pero aparte se vuelve un coloso prácticamente imparable que hay que trabajar en un equipo muy, muy, muy compenetrado para derrotarlo. Y bueno, y el título ofrece cuatro modos de juego, ofrece una campaña, ofrece mucha especialización en sus diferentes cazadores, de momento 12, enfoques diferentes en los monstruos, está el Goliath que va muy de contacto, está el Kraken que en cambio pues es de distancia, tipo lo que sería un mago en un action RPG, y está el Wraith que es el que se coge cualquiera que quiera ganar gratis. No voy a mencionar a nadie, pero en fin, parece que los cambios de balanceo no han hecho demasiado efecto y bueno, nos hemos encontrado con que el monstruo, el espectro está demasiado roto, ¿no? Otras cosas que nos han gustado, por ejemplo, es los robustos que están los servidores. Ha habido, ya sabéis, una fase alfa, una fase beta, y en la fase beta, para quien no lo sepa, ha habido unos test de carga de los servidores. De hecho, fue un sábado por la tarde, a las 7, si mal no recuerdo, de la tarde, donde se probó esto cara a ver si resistían, a ver si había que reforzar algo para que no pasara pues lo que nos ha pasado con otros juegos online. Y lo cierto es que Aguantaron, no hubo problemas. Nosotros en lo que ha sido todo el testeo de la versión review, que hemos tenido la suerte de, o sea, chicos, no sé cuánto llevamos jugando a Evolve, ¿un mes? Creo que ha sido un mes. Entre todos los que tenemos acceso, hemos estado con. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener beta extendida hasta el final. Después descargamos la versión review con el parche del día 1. Y bueno, en definitiva, ya os digo que para mí es un título muy, muy sólido. Es un título con unas mecánicas equilibradas en lo que sería la jugabilidad. Muy fresco. O sea, de verdad, no estáis cansados de pegar tiros siempre, voy a matar a este. Pues Evolve te da la oportunidad de tener una perspectiva completamente diferente, o sea, de dedicarte al metajuego, de dividir las funciones, de, esto es importante también, de hacer amigos de forma instantánea. O sea, ¿en cuántos shooters online hemos jugado en plan de, bueno, este es de mi equipo, o sea, paso, es que no me hablo con nadie? No, error. En Evolve, automáticamente, entablas enlaces, entablas relaciones sociales con la gente que coincide en tu partida, que está en tu equipo, con quien puedes hablar en las pantallas de carga. O sea, esto se tiene claro que es o colaboras o palmas. Y bueno, el juego tiene fallos, por eso la nota ha quedado ahí. A mí me ha sorprendido negativamente los fallos de la inteligencia artificial cuando se juega la campaña en el single player. Y es cierto que el juego está enfocado al multijugador y esto se juega por internet, pero bueno, también hay gente que querrá hacerlo así. Y ha habido fallos de rutinas bastante notables, que es que directamente no puedes ser competitivo jugando en el single player, porque el trampero, por ejemplo, tiene problemas de detección con cuando tiene que lanzar la cúpula, o tus compañeros priorizan mal y en vez de revivirte, pues se van a dispararle al monstruo, o en vez de salir por piernas, que hay momentos que habrá que hacerlo, pues eso, pues se quedan disparándole al monstruo pensando que uno a uno pues le van a ganar. A ver, otras cosas que no, o que bueno, que o son mejorables o que han pesado un poco en la nota, que insisto, Evolve asienta lo que es un núcleo muy, muy bueno y que, según los planes de 2K, esto va a ir a futuro. El tema del contenido, ¿no? Yo esperaba también que hubiese pues un poquito más de variedad con los escenarios. Me he encontrado que son un poco demasiado parecidos los 12 que hay. Cuando ya sumas unas 40 horas, pues parece ya que se van repitiendo, aunque luego hay dos escenarios extra del modo evacuación, del modo defensa, que bueno, es el, como sabéis, el de defender la fortaleza. Y bueno, quizás se queda un pelín corto, se esperaba más variedad en ese aspecto, pero bueno, también paraos a pensar cómo llegó Left 4 Dead y después cómo se fue ampliando, ¿no? Así que, pues, en principio yo destacaría esos puntos negativos y si queréis repasamos algo más, chicos, porque aquí Salva, Jabote, Enrique, bueno, Motenay, lo que había probado, pues también habéis estado jugándolo y supongo que tenéis cosas que decir. Pues sí, yo por la parte que me toca, que me ha tocado representar el rol de la criatura, de la bestia en todas las partidas, me tocó un poco ajusticiaros cuando tocaba y que me ajusticiarais vosotros cuando os conseguíais coordinar. Sí que decías que bueno, la jugabilidad es súper súper cambiante en función de la clase con la que juegas en el lado de los mercenarios, pero con el caso del monstruo también muta radicalmente, como se comentaba en el review. No es lo mismo jugar con el Goliath o con el Kraken y ni mucho menos con el Wraith. O sea, tenemos tres monstruos que se van desbloqueando en orden cuando consigues llenar las estrellas de las habilidades primarias de cada uno de ellos, empezando por el Goliath, continuando por el Kraken y terminando por el Wraith, por el Espectro, o la Espectro, porque es chica Sí, o femenino. es chica, en inglés es chica, le dicen chica, de aquí es el espectro masculino, o sea. Así que, y bueno, la verdad es que son unas, si no me equivoco, unas 7, 8, 9, 10 horas lo que puedes tardar en sacarte los tres monstruos si vas un poco relajado y tranquilo, como hice yo en mi caso. Y la verdad es que sí que muta mucho lo que es la estrategia, porque ten en cuenta que hay muchísimos trucos y mucho dentro de lo que es el juego en sí. O sea, no solo son las cuatro habilidades que tiene el monstruo y es saber utilizarlas, por ejemplo, saber utilizar el teletransporte del Wraith para captar al médico en el momento preciso, llevártelo a tu zona y cargártelo y dejar al resto vendido. Es también, por ejemplo, con el Goliath, puedes caminar lentamente, o sea, dejar huellas en una dirección corriendo y de repente pararte, agazaparte y caminar lentamente unos metros para no dejar huellas y marear completamente a los cazadores, o incluso levantar pájaros en una dirección y de repente andar lento en otra para que se crean que, o sea, es súper, súper, súper, súper estratégico la jugabilidad con el monstruo. Puede ser un paquete y morir en la primera ronda. Porque sí que es verdad que Turtle Rock lo que quería crear en un principio y es lo que ha conseguido es una jugabilidad equilibrada al alza para el monstruo, en el que en la primera fase está por debajo en inferioridad de salud y de defensa con respecto a los cazadores. Cuando llega a la segunda fase son tablas, son los dos igual de potentes. Un equipo de cazadores completamente organizado puede abatir al monstruo en segunda ronda y a la inversa. Era cuando pasa ya a la tercera fase, es cuando ya el monstruo está en superioridad hegemónica en la partida y sí que requiere que, bueno, lo habéis visto vosotros, que hay una coordinación absoluta entre el médico en un segundo plano, incluso si puede ser subido agazapado a una zona alta, como hacía tú, Nacho, y yo, o sea, muy bueno como tienes que entrar en combate, pero siempre mirando dónde están las posiciones, dónde están distribuidos cada uno, dónde se ha conseguido esconder el médico, incluso como, bueno, ya veréis en un texto que tenemos que publicar todavía, como a veces no puedes ni descuidarte de Daisy, que es la perra de Maggie, no que Maggie sea una perra, sino la perra que lleva de compañía, porque si sobrevive, si consigue huir y los cazadores mueren, la partida continúa y la muy perra, nunca mejor dicho, se oculta. Claro, claro. Si no lo ves, pues se respawnean los cazadores, incluso si alguno se consigue escapar de la ronda, también el control de la cúpula, saber cuándo te la pueden lanzar, cuándo no te la pueden lanzar, saber un poco cómo puedes utilizar el escenario para trepar, que hay escenarios que tienen, o sea, todos los escenarios suelen tener diferentes alturas, que el monstruo las tolera de una forma diferente a las de los cazadores, y hay veces que hay alturas inferiores, que hay pues de repente una pared que tiene un hueco roto y te puedes colar por esa pared, o sea, la verdad es que cambia radicalmente la jugabilidad de jugando de un bando a otro, no es algo meramente ni mucho menos estético, ni mucho menos, no sé, como, o sea, es una asimetría absoluta y la verdad es que jugar con el monstruo es jugar a otro juego que lo podrías llamar perfectamente Predator y no Evol. Sí, sí. O sea, eso, en eso sí que hay que quitarse el sombrero contarte el rol, porque sí que es verdad que, bueno, hay cosas por pulir, como puede ser el espectro, pero más al margen que sí que sigue estando todavía bastante dopado. Es un escándalo, hombre. O sea, cuando llega a nivel 3 es... Sinvergüenza. Ahora, cuando está en nivel 1 es súper débil, porque le han rebajado la armadura, entonces una vez que le quitas la armadura, como lo enganches en una cúpula, difícilmente sale. Pero ahora, una vez que llega a nivel 3, muy difícil. Un par de detalles. Bueno, espera, perdón, Sergio, quería apuntar un par de cosas al hilo de lo que decía Enrique. Cada cacería es una situación y un guión completamente diferente, o sea, es imprevisible. O sea, aquí no hay ni bots ni leches, o sea, aquí es directamente el monstruo con sus estrategias y los cazadores con sus estrategias. Hay cazadores que funcionan mejor trabajando juntos, ahí de hecho tenemos una serie de vídeos con Chloe SQ, que es la productora, que te dice, mira, para este monstruo, esta estrategia, las minas de Markov, las granadas tóxicas, las granadas de éstasis, con este médico, campo de aceleración, le persigues. O sea, hay una cantidad de estrategias que se pueden hacer en parejas, este apoyo con este médico, este apoyo con este asalto, este médico con este asalto. O sea, eso sí que es fantástico, las posibilidades que te ofrece. Y es lo que decía, que la jugabilidad, o sea, como núcleo, como nuevo enfoque al género del FPS, bueno, en el caso del monstruo es tercera persona, pero bueno, creo que sí, como decía Enrique, hay que quitarse el sombrero, ¿no? O sea, también la campaña de evacuación a mí me ha recordado a Left 4 Dead, o sea, a los mejores momentos. Y por decir, una de las cosas que es muy mejorable es la progresión del personaje, ¿no? O sea, no sé por qué, lo que decías de las estrellas, por qué te obligan a usar tres armas del personaje, o, bueno, una de las habilidades especiales y dos armas, para subir de nivel, subir de nivel concretamente, para desbloquear a los cazadores siguientes y las skins de élite. O sea, yo para, por ejemplo, para desbloquear siguientes médicos, con Val tengo que hacer X daño con el rifle, no, peor, tengo que hacer X puntos de apertura en la armadura del monstruo y que mis compañeros hagan X puntos de daño. A partir de ahí, eso va subiendo. Me parece algo súper tedioso, algo que se podía haber resuelto de forma completamente distinta y que se podía haber abierto. No te digo un árbol de habilidades abiertos, porque también tenemos las perks que se pueden añadir, pero creo que la progresión no es acertada y lastra bastante. Un par de cosas. Primero, que se ir descartando cualquier otro tema, porque si todas las intervenciones son como las vuestras, chicos, nos vamos a las 4 horas de podcast seguro. Lo siento, nos ha gustado. Mira, nos ha gustado mucho. Pensamos que es un producto muy bueno y creo que era necesario que remarcásemos que es que recomendamos su compra y que os lo vais a pasar bien jugando. Otra cosa es lo que decía Salva, no sé lo que pasará con la comunidad, si será un segundo caso de Titanfall o si se perpetuará como Left 4 Dead. Eso no somos jueces nosotros, es la gente. Pero de momento, como núcleo de mecánicas, oye, De verdad, chapo, portarte el rol. Vámonos al retro. Yo tengo. Sí, exactamente. Vámonos al retro podcast ya. No, primero que a raíz de Titanfall, la comunidad tampoco está tan mal. Yo me pensaba, he empezado a jugar recién y tampoco está tan mal. Es decir, había bastante gente jugando. Al margen. Sí, al loro, que no estamos tan mal. Hay una cosa de Wolf que sí que tiene muchísimo mérito. Y es que normalmente conseguir que un producto sea asimétrico es muy complicado. Sobre todo cuando hay un personaje que es excepcionalmente poderoso y otros que lo son menos y tienen que jugarse en equipo. ¿Esto por qué? Porque si tú hicieses una encuesta, ¿no? Así al tuntún, verías que la mayor parte de la gente, ¿qué quiere ser? Quiere ser el bicho. Entonces, cuando tú creas un juego asimétrico, es difícil crearle balance. Tienes que crear, por un lado, gente, el sistema para que la gente quiera jugar como los cazadores. Y tienes que hacer un monstruo que pueda competir, pero que no esté chetado. Entonces, conseguir un juego que se balance en esto, es muy difícil, y creo que ahí se nota que se ha trabajado muchísimo. El concepto es un concepto brillante, pero era muy difícil de trabajar. Entonces hay que dar kudos por haber conseguido que un juego se consiga sustentar en esto. Ya por eso el juego merece echarle un vistazo. Otros juegos lo han intentado en el pasado y no ha funcionado tan bien. Siempre la gente pues se inclinaba hacia un lado o hacia el otro. Y dos, que es verdad que el juego, yo os acordaréis hace, no sé, tres o cuatro semanas que dije que el juego al final parecería que no estaría tan bien como la gente o como algunos lo estaban poniendo. No sé si lo recordáis, tenéis ahí el podcast para quien tenga paciencia y ganas para mirarlo. El juego ha salido incluso mejor de lo que yo me esperaba, ¿eh? El juego final. O sea, ha salido mejor de lo que yo me esperaba que fuese bastante peor, ¿vale? Lo que pasa es que tiene la misma nota que Destiny, ¿no? Y hay que recordar lo que hemos dicho de Destiny a lo largo de todos estos, y tiene exactamente la misma nota. Por algo será que el juego tiene la misma nota de Destiny, ¿no? ¿Te has leído el análisis, Sergi? Sí, claro que me he leído el análisis. Leo todos los análisis de PlayStation. Ah, bueno, bien. Pues ahí verás. Bueno, en fin, luego, mira, termina tu argumentación y luego sácame los guantes de boxeo. No, para nada. Sino que quiero decir que el juego, o sea, no. Era difícil redondear un concepto tan difícil. Redondearlo, mira, déjame que es te muy responda. Complicado. Mira, la cuestión es, Evolve en sus mecánicas es brillante. Le falta ajustar tres cosas y darle más contenido, y esto sería un pedazo de nuevo como una casa. Pero también así le falta, pero también le faltaba Destiny no, más contenido, ¿no? Destiny, bueno, petaba por el endgame, bueno, está Salva aquí que ha estado haciendo la cobertura y bueno, Destiny tenía, era... Destiny estaba muy por detrás de lo que ese género tenía en PC. Y Borderlands 2 era y es mucho mejor juego que Destiny en ese género. Pero con Evolve no pasa lo mismo. O sea, a Evolve le faltan tres cosas: más contenido, más cazadores, tocar tres cositas que acabamos de mencionar, y tienes un pedazo de sobresaliente como una casa. La cuestión es que ahora mismo no ha pasado. Pero bueno, igual dentro de 3 meses o 6 meses, cuando se cumpla la temporada 1, se anuncia una temporada 2 o veremos los planes que tiene 2K, pues igual esa nota hay que revisarla. Pero a Destiny no, porque como juego, dentro de su género, está muy por debajo de otros que son los que brillan. Evolve brilla porque las mecánicas son francamente brillantes, por repetirme. Porque el núcleo de la jugabilidad es distinto, es fresco, está equilibrado, favorece la especialización, tienes acercamientos tácticos cientos, o sea, yo no sé, no me parece que sea comparable y personalmente creo que la comparación es incluso hasta mala leche. Comparar no, ahí el... No, no, ¿cómo no, que no? ¿Cómo que comparo, no? Comparo dos notas, simplemente, no estoy comparando, o sea, vale, pues no estoy comparando un juego del 84 entonces, y un juego de 2015, estoy porque, comparando... Porque este juego de la Virtual Console que analizó Salva el otro día tiene la misma nota que World of Warcraft. Eso sí me parece una tontería. Yo estoy comparando dos juegos, uno es un FPS, otro es un FPS y con una mezcla de juego en tercera persona. Yo no creo que sean tan separados como un juego de la Virtual Console a un juego de 2015, no, creo yo. Una nota, mira, a mí. No, para que lo creas. Una nota se basa en que las mecánicas no están al nivel de lo que en el género se está haciendo y se ha hecho hacía 4 años, y las otras, tienes un juego que ha hecho cosas que no se están haciendo en el género, que es innovador, que es fresco, y vuelvo a repetir toda la retaila de cosas que he dicho, pero que entre esa falta de contenido, esos pequeños puntos negativos que te lastran un poco la experiencia, y especialmente con una política abusiva de precios en lo que son skins y bueno, y extras que veréis en la tienda, pues entre todo, pues al final le acaba lastrando, pero las dos notas no son comparables. Es como si me dices, mira, no sé, me he sacado un 5 en el examen, pero uno ha sido copiando y el otro ha sido pues porque le he hecho la pelota al profesor. Pues oye, pues tío, pues no. ¿Cuál de los dos es el Wolf? Bueno, la verdad es que son dos ejemplos malos. O sea, Wolf sería el que le ha sacado el 5. A mí me ha parecido bien, bueno. De todas maneras, todo este problema que ha mencionado Nacho de respecto a contenido es algo que también lo tenía Left 4 Dead, ¿no? Y vamos, referente a la compañía, fue sacando también niveles, pero digamos que no fue suficiente con ese contenido extra, ¿no? Yo creo que cuando Left 4 Dead reventó de verdad fue cuando llegaron los mods, o cuando llegaron a esos niveles, decenas y decenas de ellos, que eran tan o más geniales que los creados por la propia compañía. ¿No crees que acabará pasando algo parecido con este Wolf en su versión PC? Relativamente, ¿eh? Porque Left 4 Dead triunfó también mucho en consolas que no, en 360, que no existía el tema de los mods. Yo creo que lo que tenía Left 4 Dead era una rejugabilidad extrema que hacía que te olvidaras que tenías 5 mapas. A ver, por el tema del respawn aleatorio, por el tema, etcétera, pero conseguía hacerte olvidar que realmente pues a lo mejor no tenías tantos mapas o tantos modos de juego como esperabas, y la pregunta es si Evolve conseguirá eso. Aquí, Salva, déjame hacer un poco de Albert, y es que hay una diferencia absolutamente palpable con respecto a Left 4 Dead, y es que en este caso Turtle Rock ha utilizado un motor gráfico que es el CryEngine modificado, que no es lo mismo que el motor Source ¿no? que tenía Valve en este caso y Tartel desarrollando licenciado. ¿Qué pasa? Que el motor de Valve era bastante más moldeable porque estaba hecho para ello y tenía incluso sus propias herramientas de diseño de mapa. Trabajar con CryEngine a nivel de modder es un poco más jodido y menos accesible. Entonces yo creo que ni por esa de lanzamiento han integrado posibilidad de herramientas, diseñar mapas, sí, herramientas, que no quiere decir que dentro de 3 meses no las lancen, porque las pide la comunidad. Pero yo lo veo a priori bastante más complicado. Otra cosa es que en tema de escenarios, los propios de Tartel han dicho que no van a lanzar escenarios de pago porque no consideran que sea una vía correcto, bien razonable apuntado de expandirlo. Entonces, todos los escenarios que saquen, llámalo en temporadas, o llámalo en de repente un viernes me apetece sacar un mapa porque lo tengo acabado, o X, eso va a ser gratuito. No sabemos hasta cuándo, pero va a ser gratuito. Ahora, si te sacan, como ha dicho Nacho, que si un médico más, que si un asalto más, que si un quinto monstruo, que por cierto viene un cuarto monstruo que es el Bégimo, que menudo nombre le han puesto, para toda la gente que lo ha reservado o bien de pago a posteriori, que yo creo decir, que llega gratis, para marzo. Gratis no. Bueno, gratis si sí lo has comprado el juego. O sea, si lo has hecho la pre-reserva o te lo pillas del día 1. Si no, ¿cuánto vale? Pues de momento no tenía... Creo eso que no, se habla, ¿no tiene precio seguro? 10, creo, ¿no? 10 o por ahí. 15 pavos esto. Un sablazo, ¿eh? Sí, entonces, yo creo recordar que sí, ¿eh? Sí. De hecho, fue una de las cosas que levantaron ampollas, ¿no? Y el CEO de Take-Two ha estado hablando de que, bueno, que la polémica es buena, pues no sé hasta qué punto. Pero bueno, que el estudio se ha encargado de decir esto, que es un punto muy importante, decir que no vamos a separar a la comunidad en función de los mapas y expansiones. O sea, los mapas gratis, creo que son 13 actualizaciones, han nombrado 13, ¿verdad, Enrique? Sí, creo más de 10. Sí, creo que ha sido concretamente 13, recuerdo el dato. Pero lo que sí que vas a encontrarte es igual algún monstruo que no tengas, algún compañero con un médico que tú no hayas bueno, desbloqueado o porque no lo tienes. Pero bueno, eso no rompe a la comunidad, que creo que es importante. No, o sea, a priori no la rompe, salvo que ahora te saquen un médico que tiene el doble de capacidad de curación, que la cúpula de curación, en vez de 100 metros ocupa 250. No, no creo. Bueno, escuchadme, cuando se hace contenido adicional de pago, todas las compañías hacen esos personajes mejores que los anteriores para tener un aliciente de venta. Si yo ahora mismo saco un médico que es el peor médico del juego, ¿quién se lo va a comprar? Nadie. Pero si yo en cambio saco un asalto que es el mejor asalto del juego, todo el mundo se lo va a comprar. Y pasa esto pasó... en los MOBA, pasa que a veces los personajes nuevos, pero ellos siempre se aduce esto a una falta de balance. ¿No? Sí. No, venga, no ya. Que... Claro, es difícil testear, por ejemplo, en el League of Legends o en Dota, cuando sacan un campeón nuevo, generalmente ese campeón está chetado, pero porque realmente no es lo mismo probarlo en el reino de pruebas que hay pues cuatro en comparación cuatro mataos que no hacerlo, digamos, en partidas reales, que hay 70 millones de personas, ¿no? Ya. Pero la realidad es que todo el mundo dice lo mismo. Claro, al principio está chetado, cuando toda la gente ha pagado, ¿no? O se lo ha comprado, entonces se balancea hacia abajo. Entonces no sorprende que... Lo ideal sería que la gente con contenido nuevo no pudiese jugar con la gente con contenido viejo. ¿no? En Titanfall me parece que lo que se hace es que los que tienen contenido de mapas nuevos no pueden jugar en el mismo, con los otros. No, pero bueno, aquí como sí es así, pero aquí como tenemos, partimos de la base que los mapas son, no son excluyentes, que te saquen un monstruo no supone nada, porque a fin de cuentas es un ser único y lo mismo te enfrentas a un Wraith que te enfrentas a un Goliath, claro, o un Kraken, o a un Behemoth, o a un Mamut, como quiera que llamen al quinto, o como sea. O sea que no es un... El hecho de que sea asimétrico no te rompe la jugabilidad. Incluso yo apostaría porque empiecen a ampliar el tema de los personajes, de los mercenarios, por bloques. O sea, uno de cada clase y pa'lante. No te vayan ahí sacando uno específico de... Porque eso sí que descuadraría un poco. Más que nada porque, como decía Chloe, a Nacho, hay roster específicos para cada monstruo o recomendados. Entonces, si ahora tú me... Si hay counter picks específicos. Me planteas un médico, un cuarto médico, y de repente el resto solo tiene tres, pues me descuadras un poco el esquema. Lo que yo no sé hasta qué punto, y esto sí que viene un poco a colación de lo que han conseguido otros juegos, como pueden ser los MOBA, terminarán explotando las opciones de personalización. O sea, todo el tema de que si el skin del monstruo legendario, creo que lo llaman, o algo así, o lo mismo con los personajes, que ahora de repente Val, en vez de llevar el gorrito azul, lo lleve lila. No sé hasta qué punto pueden, porque ya la tienda lleva bastante tralla a nivel de micropagos. Hombre, mientras no afecte a la jugabilidad, yo creo que, pues bueno, las skins son algo que ya parece que nos van a acompañar en todos los géneros, ¿eh? Las hemos visto hasta en Assassin's Creed, o sea que creo que esto, bueno, es la generación que nos ha tocado vivir. No, pero este caso tengo que decir que no son skins, o sea, a mí me ha parecido me he acabado muy, muy enfadado con el tema de las skins. O sea, son simplemente paletas de colores diferentes. Sí, perdona, sí. Esto no son skins, estos son colores distintos. Y me he enfadado mucho. Street Fighter también estaba así, ¿no? No. En Street Fighter tienes como... detalles. Tienes entre 10... No, en Street Fighter tienes entre 10 y 20 colores con los últimos trajes disponibles. Y aparte, por cada traje es lo que pagas, que son completamente modelados, completamente nuevos. Lo que no puedes hacer es que me cobres 2 euros por un set de... colores distintos para las armas y el personaje. No me parece justo. Incluso en nuestro código sí que hemos desbloqueado, a ver, Enrique, el Goliath salvaje y el Goliath de magma. Sí, sí. Pues son simplemente paletas de colores diferentes. O sea, oiga, usted perdone, no. ¿Ves? Estas cosas, pues oye, esto hay que solucionarlo. Si quiere hacer un Goliath salvaje, pues no sé, haga un modelado distinto que tenga, no sé, cara de más malote, más pinchos y puños más grandes, por ejemplo, ¿sabes? Incluso animaciones diferentes para los vídeos o para lo que sea, y no que siempre, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Comentabais antes todo el tema de Modder y eso, y lo difícil que sería trabajar con CryEngine, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que el motor ha sido un acierto el que han cogido, ¿eh? Evolve es espectacular en... Bueno, sí, es que luce de puta madre. En la escala, todas las partidas, dibujado. Como además el dinamismo absoluto que se crea en cuanto se cruzan los 5 jugadores, el monstruo y los 4 cazadores, y bueno, cómo se despliega la cúpula, cómo se hacen los saltos desde la nave al principio de la partida, perfecta visibilidad en el horizonte siempre para detectar al monstruo por lejos que esté, salvo que haya condiciones climáticas que afectan la visibilidad, como puede ser una tormenta de nieve o que haya niebla o lluvia intensa. No sé, yo creo que es una pasada cómo mueve este motor, lo sigue siendo. Cómo mueve la naturaleza y las condiciones climáticas. A mí eso me ha gustado muchísimo. Y bueno, entrando sobre los cazadores, yo, por ejemplo, las últimas partidas me he estado quedando con asalto y me ha sorprendido mucho porque, aun pensando que yo normalmente no jugaba con asalto, jugaba con trampero, pero bueno, aun pensando que iba a ser pues el tanque, ¿no? Que a todos nos gusta, con lanzallamas, con ametralladora, con escopeta, sigue siendo totalmente táctico, ¿eh? No, que nadie se engañe y que nadie diga, bueno, acabas de empezar, cógete asalto. Porque realmente hay que saber usar ciertas habilidades, por ejemplo, la cápsula de super soldado, ¿no? Que tiene... El suero. Eso es, el suero, sí. Que tiene Parnell, eso genera una pequeña estrategia que si no está cerca del médico, como hacía yo con Nacho cuando nos íbamos por ahí a reventar los huevos en el modo nido, si no está cerca del médico lo pasas realmente mal una vez que se acaba ese burst, ¿no? Ese, claro, es que hay muchas microestrategias para cada... Bueno, eso es lo mejor del juego. Como sinergia cualquiera de los médicos con cualquiera de los apoyos, por ejemplo, cualquiera de los tramperos con cualquiera de los asaltos, ¿no? Y nos vamos tú y yo me reparto contigo y lo que decía Nacho, comunicación instantánea que te hace hablar con otra gente. Además, por suerte, el matchmaking lo hace si puede ser con gente de tu territorio. O sea que en ese sentido, chapó, y se nota que han querido hacer que la gente se comunique y que esto no es, pues lo que decíamos, un Call of Duty donde juegas a duelo por equipos y te da absolutamente igual. De hecho, si tu compañero hace menos bajas, te alegras porque queda mejor que la tabla de tu equipo. Así que nada de eso, es muy fresco en ese sentido. Pero que Enrique, hay que Jabote, que ser tanque es difícil en una party, ¿eh? Sí, sí. O sea, es la parte más pero difícil. Pero no es solo estar delante y esperar los escudos del apoyo o la pistola sanadora del médico. Es que además tienes que saber posicionarte muchísimo, no quedarte sin jetpack, porque saber que el monstruo va a ir a por ti probablemente el último y jugar a salvar a tus compañeros... son tantas variables las que se meten en juego que no se habían metido nunca en otro shooter, que realmente crea una experiencia, pues lo que venimos diciendo, única. Única que no habíamos jugado nunca, sí. O sea, lo que crea Javi, yo creo que es una experiencia súper personal, porque... Y eso sí que me lo ha parecido a mí mucho dentro de jugado, tanto como monstruo como cazador, y sí que te cambia mucho la perspectiva de ir como cazador y de, joder, de repente ves unos pájaros en el horizonte y todo el mundo se viene arriba corriendo para la zona porque sabes que el monstruo todavía no ha llegado a la segunda fase y si lo pillas te lo cargas o lo dejas bastante jodido. Incluso cuando juegas a diferentes modos de juegos en evacuación, por ejemplo en defensa, que es el último... La última ronda de la trama, de la campaña, consiste, como bien decíamos en el texto, en el monstruo vaya súper dopado, arranca en fase 3 y lleva un par de minions que se van respawneando así con un toque MOBA cada 30 segundos. Y ahí yo personalmente prefiero jugar con el Kraken, que la verdad es que siempre se ha dicho que es un monstruo bastante frágil, pero una vez que lo controla funciona muy bien. ¿Por qué? Porque en este modo tienes que ir destruyendo torretas y si te quedas desde la distancia... aprovechando la habilidad de volar y demás, mientras que el resto está de tus minions están atacando a las torretas y demás, es bastante versátil. O sea, que en función del modo incluso cambia cómo tienes que jugar con el monstruo. Por ejemplo, en Nest, que es el de reventar los huevos, creo que el Raid en este caso es el que mejor funciona, porque es que es muy rápido. Y te claro, permite, puede ir rápido de un punto claro, a otro. Te permite pasar a fase 2. Marcándote, por ejemplo, la perk de alimentarte con mayor velocidad y en fase 2 permitirte el lujo de ir ya por el huevo que estén atacando. Es un cambio, por ejemplo, con el Goliath no puedes hacerlo porque todavía no eres lo suficientemente potente como para desmarcarte y hacer un ataque, exponerte básicamente a un grupo de cazadores unidos, más que nada porque vosotros lo decís muy bien y os dividíais de dos en dos. Sí. Claro, si te vas a por un huevo, te tienes a otros dos tíos a su bola cargándose otro. Entonces, como. Esa es una buena jugada, desde luego, para el modo nido que te debemos recomendar desde aquí, ya por lo menos en vuestras primeras 30 o 40 horas. La verdad Excepto, es que el timing. Una cosa sí. Sobre el modo, sobre los mapas. Una cosa importante para mí es que está bien, el diseño está equilibrado. O sea, todos los 12 mapas que hay para los modos principales. El monstruo tiene ventaja. Y en cambio, en los cuatro mapas que están específicamente hechos para el modo defensa, los jugadores, o sea, los cazadores tienen ventaja. Creo que es interesante también eso. Pero bueno, los mapas, yo me esperaba, aparte que se percibe bastante como muy similar toda la ambientación. Cuesta la saber en cuál estás, sí. Sí, o sea, sí, sí, es que completamente. Bueno, sabes que hay algunos que, bueno, este es el de la pajarera que tiene, sí, este, bueno, sí. Este otro, porque tiene la piscina así, cuidado que me muerde el cocodrilo gigante, bueno, cosas así, pero. Yo esperaba ambientaciones que rompiesen mucho más de una a otra. Aquí me parecen todo demasiado similar. Y también esperaba algunas mecánicas más explosivas en algún mapa en puntual. No sé, o hacerlo y super mega vertical, un abismo, no sé, algo. Sí, esos mapas que marcan el gameplay, eso es verdad. Eso es algo que pasa factura, porque al final pues todos son de extensiones parecidas y de alturas diferentes. Sí, Enrique. No, de hecho, Javi, estuve revisando el otro día el blog de Turtle Rock, donde han hecho una cosa muy chula, que es ir desde noviembre hasta ahora han ido publicando artículos sobre el proceso de creación de Evol, el pitching inicial con THQ. Recordemos que el proyecto, bueno, lo compró THQ, después derivó a 2K cuando quebró THQ. Y explicaban que inicialmente en el desarrollo de escenarios tenían pensado incluir eventos dinámicos como puede ser el Evolution del Battlefield. Que sí, claro. Que hay alguna cosa, pero bueno, no hay algo tan definitorio como que de repente un volcán entre en erupción y todo el mundo tenga que salir por patas de una parte del escenario. Claro. No, así que es algo que podrían explorar en el futuro. Le hubiera venido bien, sí. O que se inundara un mapa o cosas así. Sí. No, de hecho, tenían planteado incluso estampidas de criaturas. Yo pues creo que ese tipo de cosas aleatorias vendrían muy bien. O sea, ya te digo, algo que rompa un poco y lo que os decía, no, o sea, algo tipo abismo, algo más súper, o sea, muy, muy vertical, alguno donde haya que ir avanzando sin parar, no lo sé. Algo, leñe, esperas algo que rompa. Yo me he quedado con esa sensación. Yo quería preguntaros cómo gustaría que evolucionase el juego a lo largo del tiempo, cómo gustaría que fuera la dirección para mantener la comunidad y para crecer a partir de esta base. A ver, todo el mundo está diciendo eSports, eSports, eSports y bueno, no sé a ver cómo va a tirar 2K cerrando alianzas y incluyendo Evolve en el roster de ligas, no sé, como puede ser aquí en España LVP que ha colocado con acierto Nintendo a Smash Bros. O la ESL, ¿no? Que también podría estar y que cuenta con Halo o bueno, o en Estados Unidos, pues las competiciones locales que tienen allí, como la MLG. Pero bueno, yo no, quizás no lo veo tanto por ahí, porque aparte que te obliga a tener dos equipos, básicamente te obliga a tener como en el fútbol americano, uno ofensivo que puede ser el del monstruo y otro defensivo los cazadores, o viceversa, llámalo como quieras, y tendría que ser las partidas a dos rondas. A mí me gustaría que hubiera un apoyo continuado a la comunidad con eventos, recompensas, acciones en cada territorio, incluso sorteos de códigos, bueno, una cantidad de acciones enfocado a la gente, más que a mira, devuelve cómo brilla en la SL, en las grandes finales. Primero vamos a tener contenta a la comunidad, vamos a hacer que la gente se divierta, que lo pase bien, que empiece a forjar alianzas, que haya clanes. Otra cosa que no hay soporte para clanes, una cosa así, pues oye, pues esto estaría bien añadirlo. Y que bueno, las tablas de clasificación online, pues no sé, también me han parecido un poco parcas, ¿no? Te hice partidas jugadas, partidas ganadas, perdidas, ratio y poco más, no sé. Y poco más, sí. Sí, así que a mí en principio me gustaría que se asentase en tener contenta a la gente que juega. Primero eso, y después ya, pues ser un poco más ambicioso, tener torneos y demás, pero primero contento, por favor, la gente que ha apoyado este juego que sale a 70 euros. ¿Más Oye, cositas? Venga, Lion. no, lo que yo iba a apuntar respecto a la inteligencia artificial, algo que Nacho también ha comentado al principio del análisis del juego respecto a lo que es la IA de los compañeros cuando vamos en monojugador, que no es ni mucho menos buena, pero es algo que no se comprende, ¿no? Porque, y esto también creo que lo habéis apuntado en el análisis, la IA referente a los enemigos, o sea, a los enemigos que no controla, digamos, el jugador que lleva el monstruo, sí es bastante buena, incluso hay momentos en los que es demasiado buena incluso, ¿no? Y yo creo que igual ahí tendría que haber también una regulación, ¿no? Dejar, Pero digamos, por la parte de los monstruos más flojilla y por la parte de la IA de los cazadores más aumentada. no te yo relaño, creas. yo relaño creo que esto no es que se haya hecho aposta, es que las rutinas de detección de la IA con los cazadores son mucho más complicadas que las de los monstruos. O sea, nosotros nos quejábamos que los minions de Enrique, de los mini Goliaths estos, tenían una puntería que parecían un francotirador de no sé, de los Navy SEALs. O sea, espectacular, coge la piedra es que te acierta de pleno. Y en cambio, tu trampero, y nos pasó una partida que estuvimos jugando Jabote y yo en el mismo equipo, con dos bots y Enrique como monstruo. O sea, nuestro trampero alcanzamos hasta en tres ocasiones al monstruo y fue incapaz de lanzar la cúpula ni una sola vez, teniéndola de la distancia correcta. O sea, esa rutina está claro que es mucho más compleja de detectar, ver la distancia, y monstruo en este área lanzar cúpula. Bueno, pues seguro que exige que esté más trabajado, que tenga más recursos. La del monstruo es más sencillo, ¿no? Es simplemente cazador, apuntar, disparar, dale. Pero bueno, a mí es una de las cosas que bueno, no me han parecido que esté a la altura en todo lo que es la IA cazadora. Entiendo que por complejidad de detección, pues eso, está por debajo de lo que esperaríamos. Sí, no. Aparte que hay muchos elementos en el escenario, aunque no hemos dicho, o sea, como hemos dicho antes, no hay eventos dinámicos como se suele llamar estas cosas, pero sí que hay que de repente te cruzas con un mamut y le lo rozas sin querer y se engancha con los cazadores, o de repente no ves una planta carnívora y se mete tal, o como pudimos ver una vez que Daisy se quedó en un limbo en el Atascada, sí. que no sabía si ir para adelante o para atrás y hasta que no vi un enemigo no se movió. Entonces, como, le faltan esas pequeñas pinceladas de IA para que la cosa esté suficientemente pulida como para jugar solo. Sí, a mí yo entiendo que esto tendrá parches posteriores, pero por ejemplo, lo de Daisy, que se quedó encasquillada eso en un contra la pared, y yo luego he visto también, me ha pasado una partida jugando solo, que Hank se quedaba, no sé, haciendo una especie de moonwalk, andando para atrás, que no salía del sitio. O sea, yo sé, entiendo que estas cosas se pueden solucionar. Lo de la IA y las rutinas lo veo un poco más complicado, ¿eh? De todas Oye, una cosa. maneras, Dice, espera, dale, espera, Salva, deja que perdona, Salva no ha perdona. dicho nada, el pobre está ahí. Es que estoy desbordado, tío, en serio. Desde el análisis de Destiny. No, digo que de todas maneras. De todas maneras, no es un juego pensado para jugar en solitario. Que sí que tienes la opción para probar cosas, tal, pero. Subir de nivel también te sirve. Para subir de nivel, la... claro. Que no sí, siempre van a estar tus colegas ahí conectados. Pero la propuesta es para jugar en compañía. La propuesta cierto, es. No, lo que pasa, es lo... como. Salvando mucho las distancias, ¿eh? Pero es como quien se compra un Battlefield 3 y juega solo. Lo que bueno, pasa, vas cuenta... a matar gente, pero como cuando no, hasta que no tienes tu escuadrón de amigos y vas haciendo cosas, la verdad es que no están hechos para jugar en solitario. Ten en cuenta, Salva, que incluso para subir de nivel jugando solo no es imposible, pero es más complicado porque, como ha dicho Nacho antes, hay habilidades que la subida se ejerce en función de una acción cooperativa. O sea, yo te tiro esta habilidad y en función del daño que tú hagas, yo ya me llevo más o menos puntos. Sí. Entonces, si eso depende de una IA para hacerlo... La verdad es que eso es como decía Nacho, eso de que cada arma la tengas que usar e incluso relacionarla con la de tu compañero, eso puede ser un cáncer en partidas online con desconocidos, ¿eh? En el sentido, eso puede ser grave en el sentido de que caigas en una partida con tres que están subiendo al personaje, que llevan más bajo... Y quieren ir solo a dardos tranquilizantes, y eso para ti es partida perdida, pero ellos subirán sus pistolas de dardos tranquilizantes. Pero claro, si son desconocidos, no saben ni quiénes son, puede darte mucho coraje y que te toquen partidas feas. Entonces, o sea, es peligroso este sistema, ¿eh? Que en Left 4 Dead la IA tampoco era una maravilla, ¿eh? A fin de cuentas era ahí para adelante. Exacto. No, aquí no tenía más misterio, aquí es sí. Mucho más especializado, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a ir directamente a los tweets. ¿Seguro? Yo creo que sí. Porque no nos hemos dejado nada. Un par de minutillos ya hablando del juego y ahora hemos cubierto bastante de lo que había que decir. Eso. Y hay que oír a la gente. También me imagino que los amigos oyentes estarán comentando y preguntando. Salva, has fíjate, recopilado ahí todo, ¿no? ¿Qué fíjate, pasa, Salva, tú que no sé si has... date un vistazo por el post oficial o por el que tenemos de comentarios en análisis. O sea, yo he seguido la comunidad mucho y he visto que la gente... poco a poco, conforme ha probado el título, y esto hay que mostrarle respeto al estudio, que con un par de huevos ha dicho, probad mi juego en la alfa, probad mi juego en la beta con todo el contenido disponible, y después, si queréis, lo compráis. Yo he visto que la gente se ha ido convenciendo, y el discurso o el razonamiento ha sido muy diferente, salvo cierto sector de la comunidad que es un poco más tóxica, pero lo que sí que he visto es que, en general, el juego ha ido calando, y me alegro que haya sido así. Venga, Salva, pues tu turno. A ver, vamos a repasar un poquito. Sergio nos comentaba, tanto hype en el podcast con Evolve para darle un 5 que diga un 8, solo 0,3 menos que Unity que le disteis de hostias. No sé si Jabote tiene algo que decir aquí. Pues lo mismo, que son juegos diferentes y Unity, bueno, pese a salir con los bugs, que había gente que no se los encontraba, había gente que se los encontraba en exceso, lo que sea. Pues cada uno competía en su terreno y Assassin's Creed Unity... Muchos lo recordaremos como el mejor Assassin's Creed hasta la fecha, independientemente de los bugs, digo, ¿eh? Como mecánicas, como lo que plantea y tal. Igualmente, así que, bueno. A ver, es lo que le decía a Motenay antes, o sea, Evolve tiene un 8, no porque las mecánicas sean malas, sino el concepto de juego es rompedor, funciona, es efectivo, súper divertido, sino por los fallos que hemos puntualizado, que son mucho más fáciles de resolver en un producto que está planteado a... medio a largo plazo, que uno como las inscrito. O sea, son razonamientos, son conclusiones de un análisis que, por favor, leer los textos. Ya sabemos que últimamente la gente, pues, en general no se lee, no leen, pero leer, porque yo creo que se entiende cuando lees un texto y lees el otro, este tiene esto, pero las razones son estas, y este tiene otra nota que se le acerca, pues no sé, 5 o medio punto, pero lo tiene porque son razones más graves comparadas con el otro. Y no solo eso, una cosa antes de que cambie de comentario, una cosa que nos dice este lector es muy compartida muchas veces en la prensa del videojuego. Él bromea con un 5, perdón, un 8, bueno, ¿hasta dónde estamos llegando, no? Un 8 es un juego muy bueno, lo pone en nuestra descripción, que te lo puedes comprar sin ningún tipo de miedo, y yo creo que no, tenemos que perder un poco esa visión de que un 7 es casi suspenso y un 8 es un 5 pelado y demás. Solo apuntar que ojo con nuestras descripciones que dicen te leerás hasta el manual, que ya no existen. Que ya ni viene, ¿no? Es verdad, eso me encantará el cartucho. Necesita revisión. No, uno que tienes en casa, que es el que siempre te lee. El que siempre coge en estos casos. No dice el manual de qué, eso es verdad. Ahí James comenta, he probado la alfa y la beta de Evolve y no me parece un juego de 70 euros por ese contenido. Efecto Titanfall en 3 meses. Bueno, es el tema del contenido. He visto discusiones acaloradas también en comunidades extranjeras, ¿eh? O sea, había gente que decía, oye, 12 mapas más 4 adicionales, 12 cazadores, 3 monstruos, 4 modos de juego, una campaña, oye, este contenido está a la altura, y otros que decían que no. Personalmente soy de los que lo ven demasiado justo para el precio que se está pagando de salida. Tengo que ser honesto con esto y lo veo que lo que estás pagando, 70 euros, lo estás pagando a precio de oro, ¿Qué porque, le falta, Nacho? pues, a ver, para mí, Para pagar, o sea, para que lo que pagues esté justificado, ¿qué le meterías tú? pues, a ver, yo le metería más cazadores, una tanda más de cazadores, un par más de monstruos, más mapas, pero mapas no en plan del mismo perfil, sino lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, más rompedores y sobre todo algún modo de juego adicional. A nosotros Bueno, sí. se nos estaba ocurriendo en plan de, imagínate uno que fuesen 8 cazadores contra 2 monstruos o una cosa así, ¿sabes? O sea, ya estábamos dándole vueltas a ver por dónde podía evolucionar esto, porque, a ver, lo que es cierto es que con 40 y pico horas que hemos estado mediéndole en estos 3 últimos días, una vez llegas a este punto ya empiezas a decir, bueno, venga, rescate, venga, ahora nido, venga, caza, bueno, ahora defensa. O sea, dices, aquí falta algo. O sea, es Sí, bueno sí, que sí. seamos exigentes, ¿no? Pero ya os digo que no es por decir, oye, no, que me estoy quejando por quejarme, no, hace Pero falta una un cosa. puntito más, dime. Por jugar un poco a ser cabroncete justo ahora en lo que estás Vale, diciendo vale. y abogado del diablo. Yo sé que no tiene nada que ver y que son géneros muy distintos, ¿vale? Pero tú te coges un juego de lucha en el que al final todo es un poco sota, caballo y rey dentro de la infinita variedad de combates que puede haber y no viene a ser un poco lo mismo, no viene a ser un Claro. enfrentamiento entre dos facciones, llamémoslo así, o dos lados, ¿no? O De Dota, un combate. o League of Claro, Legends, o viene a un ser un partido de poco eso, fútbol, ¿no? o el FIFA. Si estamos Pero diciendo que es son otro tan variados todas planteamiento. las estrategias que al final no se repite prácticamente nada, en fin, lo he planteado como algo muy, Sí. muy variado, tío. A mí me ha picado la curiosidad y sin embargo llegamos a este punto en el que, bueno, sí, pero quizá falta tal y cual, no sé, digo yo, ¿no? Hombre, ten Sí. en cuenta que estás hablando de También géneros depende del diferentes. género, creo Ya, yo. eso lo sé, Claro, lo sé, lo sé. Pero, es que no lo veo equiparable tampoco, Juan. O sea, ok. si me dices, a ver, Ah, no quería en yo un Street pararlo, simplemente Fighter, lo tú planteo. fíjate el roster o la plantilla de personajes de Ultra Street Fighter 4, ¿cuántos hay? ¿42, 46? O sea, fácilmente. Es tan grande que es imposible conocérselos todos. A mí me pasa y lo estábamos contando en comunidad. Pero bueno, a Evolve le hace falta un puntito más de contenido para pagar lo que cuesta, según lo veo yo. Está un poco justo. Está un poquito justo y ya te digo que ahí, cuando ya llevas muchas horas, pues ya empiezas a ver fatiga, que bueno, que lo salva el punto refrescante de que es en plan de, coño, pues este tío me ha jugado de una forma que no sabía que podía hacer esto con el Goliath, o que podía hacer esto con el Kraken, o fíjate cómo está campeando, me está haciendo esto, ¿no? Que esto sí, ¿vale? Que lo revitaliza, pero yo lo percibo así. Oye, en esa Sí, línea, sí, eso sí. que estás comentando, perdona, eso último que estás comentando, ¿te da la Bueno, ¿qué te sensación de que pasa, a lo tío, mejor? conmigo? ¿Qué te echo yo a ti, No, tío? tío, o sea, que lo conteste otro, si me da igual, yo la Vale, planteo la venga, pregunta. pregunta. A lo que voy es, o sea, esto que dice Nacho, ¿vale? O sea, hostia, este tío de repente está haciendo algo que me sorprende, ¿no? En cómo está ejecutando la estrategia con el monstruo o lo que sea. Da la sensación de que se puede innovar, efectivamente, Sí, o sí, que sí, al sí, sí, final, sí, sí, sí, sí. o sea, que todo está por Sí, ver todavía, o después del montón porque de horas que habéis echado, dice, bueno, yo creo que más o yo te menos dentro digo, de. Creo que nos mira, queda mucho por ver, ¿eh? sí, yo Vale, simplemente, vale. por decirte un ejemplo con el monstruo, no sé, habré jugado 30 horas perfectamente. Y ayer viendo un vídeo de 2K de los oficiales, dije, coño, se puede hacer esto. Y es una cosa tan simple como, vas corriendo en una dirección y tú vas dejando huellas que la pueden ver los cazadores, te frenas en seco y digamos que pones el modo sigilo, que el monstruo va agazapado con el Goliath, y te tiras en otra dirección, andas 15 metros en sigilo y empiezas a correr. Y ahí despistas completamente a los cazadores. Y no has perdido Y nada. no, o sea, es algo tan simple con un control que no te explican, que es como, joder, se puede utilizar esto. Y cosas así de yo qué sé, de trepar, e incluso el ataque sigiloso que te puede. Hay partes del mapa en la que sabes que hay un punto muerto que no te ven. O sea, ahí Sí, tiene mira, en un esa montón de dirección. cosas de Por esas. ejemplo, en el modo defensa, fíjate que una de las tácticas, hablando, es que es lo bueno que tiene, que el matchmaking pues te deja hablar durante pantallas de cargas, pues a ver, oye, tú cógete a este porque tal, porque hacemos esto, en este modo va mejor este personaje con esto. Una estrategia nuestra, Abe y Val, por ejemplo, hay Abe de trampero en defensa, Val de médico y Markov, ¿vale? Pues oye, yo estaba escondido en lo alto, en un punto ciego, Abe en otro y Markov estaba en el generador. Pues ¿qué hicimos? Con Markov pusimos una línea de minas que protegía todo el generador, que quitan una bestialidad, es casi lo que más quita de todo el juego. Luego teníamos a Abe lanzando granadas de éstasis escondidas en las esquinas, en puntos de paso que sabes que los monstruos van a pasar por ahí, y luego yo, desde mi punto ciego que no me ven, lanzando tranquilizantes y rompiendo la armadura, con lo cual tenías que los monstruos llegaban, se comían la granada de éstasis, quedaban envueltos, atrapados con el movimiento reducido, aparte yo les metía un aro tranquilizante que les ralentizaba incluso más, y mientras tanto les abría puntos débiles en la armadura, y cuando pasaban, que ellos pensaban que habían llegado a atizar al generador, les explotaba la mina, con lo cual y las torretas no de apoyo, ni uno. No llegaba ni uno, o sea, son cosas que te pones a decir, coño, pues tal, es cuestión de pensar y de sinergizarme mecánicas de juego de cada personaje. Es que simplemente me parece brillante. O sea, viendo lo que está haciendo Call of Duty, tío, que es en plan de tira para adelante, mata. Es que, joder, esto es el metajuego es bestial. O sea, es cada uno, tú dedícate a... Yo sabía que mi función era esa y que es una función desagradecida y que, bueno, y que tengo que meter datos tranquilizantes, curar a la gente con la pistola y cuando puedo, pues abrir brecha en las armaduras. Pero bueno, yo sé que me gusta ese rol. Igual, pues no, pues cogería otro. Pero pues hay un counterpick para eso. Sí, a ver, ¿cuál es? Pues con el Kraken, ver dónde estás tú y tirarte la onda expansiva. Bueno, pero escucha, pero ¿sabes qué pasa? Que mi punto ciego era un punto en el que tú me tiras la onda expansiva y yo me caía contra una pared. Contra una roca, sí. Claro, entonces yo no me caía. Yo vi que me la hacías y digo, pues tíralo, que aquí no me voy a caer. Venga, Salva. Bueno, sí, en este sentido, otro comentario a Jorge Alberto, que decía Unreal Tournament 2004, 121 mapas, 6 modos de juego, Evolve, 7 mapas, 4 modos de juego, el mundo de los videojuegos sin evolución. Yo creo que ya ha quedado respondido, pero... Son 12 mapas en el modo individual, no sé por qué hemos dicho 7, sí, de 12 mapas en el modo, para, digamos, genérico, para los 4 principales, y 4 más del modo de defensa, 16. Creo que sí, ya quedó respondido, Salva. Sigamos, Barreiro. Yo tengo miedo que se haga demasiado repetitivo en poco tiempo. ¿Creéis que ofrece una buena cantidad de horas de juego? Ese era uno de los miedos. Ya. Sí. Ese era uno de los miedos, a ver si le iba a pasar, pues, como a Titanfall, por ejemplo, con la progresión, ¿no? La panza metalera. Pregunta seria para el monstruo: ¿mando o teclado? Mando. Enrique, ¿tú con qué has jugado? Ojo, lo que está diciendo la Master Race, ¿eh? Yo he jugado con las dos cosas y el monstruo, pero para el monstruo sí. Se controla bien con teclado y con ratón, pero con mando también se controla muy bien, porque al ser tercera persona te da una perspectiva bastante, o sea, radicalmente diferente porque la necesita, la de los cazadores, y en este caso se controla bastante bien desde cualquiera de las dos formas. Con mando quizás sea un poco más cómodo si juegas en una distancia de la pantalla, pero bueno, que como no, todos los juegos. No hay problema ni jugarlo con teclado. O sea, no. Salva, yo he jugado el 100% de todas mis horas del alfa, de la beta y... No, el alfa creo que sí que probamos el mando al principio. Bueno, pero toda la review, todas las horas que tengo, teclado y ratón con cazadores, y es que en la puntería fina se nota que no veas, y sino que te diga Enrique cuánto rato tranquilizante se ha llevado este fin de semana. Corriendo. Huyendo después y plas, se ve desde mi casa, pumba. En la repetición, cuando termina, se ve cómo hace el Benny Hill ahí de corriendo al monstruo. Nos preguntan también, iJames, ¿habéis probado el matchmaking o solo habéis jugado entre miembros del equipo? No, sí que lo hemos probado, ¿eh? Por supuesto, los servidores estaban abiertos, se abrieron para prensa los servidores finales específicamente, de ahí que ha habido varios reseteos de servidores, se han borrado puntuaciones y demás, y hay una captura por ahí que salimos Enrique y yo y no sé quién más, número uno del mundo, que has visto todo lo que va a durar, pero hemos estado jugando con... A ver, que yo recuerde, con ingleses, con alemanes, con franceses y con americanos, hemos estado con Evan Lati, que es el editor in chief, el redactor jefe de PC Gamer en San Francisco. De hecho, han publicado hoy el análisis. Y bueno, y estuvimos charlando y demás. Y como veis, lo que decía antes, ¿no? No sé, es muy social el juego. Conectas instantáneamente con quien estás jugando y bueno, creo que es importante, ¿eh? A ver, también nos comentan. Latigazos para este que no trabaja, Sergio. Perdón, es que he perdido entre tantas cosas. Hola, Jordi Alario nos dice, ¿cuál es el equipo ideal de cada personaje? A ver si lo podéis liquidar rapidito. ¿El equipo ideal? No, cada personaje tiene su equipo. Entiendo cuál es el personaje de cada clase más poderoso, entiendo yo. Bueno, a ver, pues os digo, para médico yo utilizo como principal Val, porque es una médico muy ofensiva, sobre todo tiene los datos tranquilizantes y lo de abrir armadura del monstruo, pero en los modos, por ejemplo, en el modo caza, en el nido y en el rescate, Yo utilizo a Kaira porque tiene un campo de aceleración que lo que hace es que a todo el grupo les multiplica la velocidad de desplazamiento, con lo cual vas follado, al monstruo lo pillas antes, los huevos llegas antes que él, los clones los rescatas antes y demás, ¿no? Pero en el tercer médico, Lazarus, tiene la opción de volverse invisible y resucitar a la gente, pero solamente sirve cuando la gente ha muerto. Entonces, claro, para curarles no puedes, tienes que esperar que mueran. Así que Lazarus no me parece buena opción. Igual alguien demuestra que resulta que sí, pero para mí no. Yo me quedo con Val y Kaira, depende del modo, ¿eh? Sobre el monstruo, más que el tema de habilidades, pronto sacaremos una guía o de consejos recomendados sobre cómo jugar con el monstruo de una forma más o menos acertada. Sí que hay un tema que son las perks, que dependiendo del modo de juego te debes seleccionar una u otra. Por ejemplo, si estás por ejemplo, en el modo Nest con los huevos, te conviene evolucionar rápido, por lo tanto hay una perk que es aceleración de la comida. O sea, de comer a más velocidad, ganar más puntos y demás. Esa viene bastante bien. Si vas en el modo defensa, por ejemplo, pues si estás con el Kraken te conviene aumentarte la defensa. O si vas con el Goliath, aumentarte el ataque. O sea, depende un poco del modo. Nos pregunta también Andrés, ¿el hype ha podido con Evolve? No. O sea, no una víctima del hype. No. No es, efectivamente, no, para nada. Y fijaos en todo lo que estamos exponiendo aquí. Creo que después de, no sé, el tiempo que llevamos, Juan, que estabais echando espuma por la boca de que no iba a haber tiempo de retro podcast, pero creo que es importante que la idea quede clara de por qué tiene esta nota y especialmente el contenido donde brilla o las mecánicas, lo sólidas que son y lo que se puede y se debe arreglar para mejorar esto, ¿no? Que creo que, ya os digo, es una apuesta de continuidad lo que ha hecho 2K con ellos y tengo fe que esto, igual, fíjate, dentro de 6 meses revisamos la nota después del pase de temporada, de que se haya revelado X, que se haya ido 10 escenarios, pues oye, puede ser. Dos comentarios sobre el tema de los DLCs, el turno nocturno. La política de DLCs de Evolve tiene algo bueno, por lo menos no fragmenta la comunidad, excepto por el monstruo del pre-order. Y Castolo, que por otro lado dice, Evolve es un tipo de juego que nunca me compraría. No me llama el competitivo online y la política de DLC es digna del gobierno. Hombre, depende. Es competitivo, pero también tiene cooperativo. Digamos que depende del rol que cojas, ¿no? Dentro del juego. Eso también creo que es uno de sus puntos a favor. Y espera, ¿la segunda parte cuál era? Los DLCs como el gobierno. Ah, eso, los DLCs, a ver, lo que está a precio de gobierno es lo que hemos dicho antes, de los skins, que son paletas de colores, ¿no? Eso sí, pero bueno, el pase de temporada está ligeramente por encima de lo que cuesta, son 24 euros me parece, sí. Bueno, un poquito caro, un poquito más caro, de hecho ya lo mencionaba que sí, es un poco caro, pero... bueno, lo ha metido ahí Montoro el 21% de IVA. Pero... confirmado está eso, que incluye un monstruo nuevo y 4 cazadores. Me parece que es lo que lleva el pase de temporada, que sí que para mí, creo, estoy de acuerdo. Es caro. No, todo lo que es contenido extra devuelve es caro, cierto. Le metes celofán a la tele y solucionado. No le salva. Dani RP. He visto a Nacho jugar día y noche. No sé qué Nacho, porque Nacho lo he hecho un par de horitas solo. Así que algo divertido tiene que ser, ¿no? A ver si jugamos. Si nos da su nick en Steam, que es ArtasD, pues bueno, ya te buscaremos y te daremos cerita, chaval. Sí, mañana tenemos mañana, una, ¿no?, partida. Eso, Enrique. No, tira tú. No, que es que no, las noticias las has puesto tú, no sé lo que has puesto. No, es que no las hemos puesto todavía porque no. Pero mañana queremos jugar a hacer una partida con lectores, así que estaremos por la noche dándole la versión de PC. Salva, no sé si tú te has pillado ya la de consola, pero nosotros nos estamos más cómodos, ya os digo, yo con teclado y ratón y con una GTX y un buen teclado y un ratón Mad Catz. Estoy cómodo, voy a seguir jugando ahí. Así que mañana por la noche, eso, partida con seguidores y estaremos jugando. Y yo no sé, pues, creo que llevaba pues unas 60 horas en la beta, porque tener en cuenta que hemos tenido la beta nuestra ha durado casi un mes. Y aparte, en la review, pues desde el jueves a domingo le hemos metido 40 horas, ¿eh? Y sí, le he dado mucho y me parece súper divertido y voy a jugar y me ha pasado genial. Marco, ¿más cosas? Sí, ya acabamos. Marco Gouveia comenta que de momento no me convence, a ver si los updates mejoran. ¿Creéis realmente que puede haber actualizaciones que cambien mucho la base del juego? Joder, yo que cambie el Wraith, seguramente un par de ellas caigan. Y sí. Yo me esperaría también a que salga el cuarto monstruo, a ver cómo va compensado, porque realmente no lo hemos podido ver todavía en acción. Y es una especie como de titán que se convierte en roca y pues no sé yo cómo va a funcionar, porque es bastante grandote, bastante bonachón, y hay zonas en las que no cabe el monstruo tan bonachón, entonces no sé yo Sabes que a este monstruo borrachón le iban a llamar tenacitas, porque sí, tiene sí, sí, dos pinzas y tal. Pero vaya, que no. Yo creo que, os voy a decir una cosa, ¿eh? Este monstruo nuevo va a ser muy duro para los cazadores actuales. Yo creo que esto está pensado para que los cazadores nuevos tengan mecánicas que lo puedan debilitar. Los cazadores que no pagas, no tienes cazadores nuevos, pues la vas a pasar canutas con este. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Muy bien, pues en principio ya está. Yo os preguntaría si pusisteis mi nombre en las fases de testeo para darle credibilidad al análisis, pero podéis contestar si queréis y ya está. Yo lo que he visto es que sale nuestro compañero Saúl González en la review de PC Gamer, ¿no? Que ya os he dicho, estamos jugando con Evan y parece que le han puesto una foto de cuando está a punto de matarle, ¿no? Vaya. ¿Alguna cosa más, señores? O vamos cerrando. Os lo compréis, hombre. Eso, pues ya está. Es muy buen juego, coño. Pues nada, chicos, yo creo que lo dejamos aquí. Hemos tenido un monográfico de Evolve bastante extenso e intenso. Y ahora la intensidad se centra en vuestros mensajes. Espero que hayáis hecho los deberes. Micro abierto y esos audios de los que voy tomando. Oye, espera, Juan, pero son las 12. A partir de aquí ya no nos pagan, ¿no? Ya nos podemos ir. Bueno, venga, vamos a hacerlo aunque sea gratis, coño. Venga, dale. Dale, dale al micro abierto, va. Micro abierto. Buenas, soy Chete Castro y quiero deciros dos cositas muy rápidas. Una, Dark Souls, qué juegazo. Después de pasar 60 horas donde hasta la más mísera rata, el más cutre esqueleto, te mata, asustado, temblando de que otra vez te coja el gordo del hacha y te mate, sufriendo por cada jefe final, cuando por fin consigues terminar el juego, decide, ahora me toca a mí. Y va y te engancha a jugar otra partida del tirón, pero todavía no de niveles, para vengarte de todo eso, de esa mísera rata, de ese gordo del hacha y hasta el último jefe final. Juegaz, para el que lo aguante, claro. Y segundo y rapidito también. Si quiero escuchar una buena voz, me voy a la ópera. Y si quiero escuchar un buen análisis y una buena información de videojuegos, escucho a Fran y su reportaje. Un abrazo a todos. Muy buenas a todos, bueno. Soy Escroto Asesino. Lo primero que quería hacer es daros la enhorabuena por otro año más de podcast. Creo que todos los componentes del equipo hacéis una mezcla genial, así que seguid así. Lo segundo para lo que he grabado esta nota de voz era porque estoy muy tentado de asistir a ese posible podcast presencial. Sé que mi nota de voz no va a estar entre las mejores, sé que lo tengo difícil, pero tengo algo que nadie más tiene. Ese pedazo de mierda que me dio Albert en el último presencial en el 2011, es el Final Fantasy XIII para PlayStation 3. Tío, lo he tenido casi 4 años en venta en el foro y nadie me ha dado un puto pago por eso. Tengo derecho a devolverte esa lacra, esa miseria que me diste, ¿de acuerdo? Otra cosa más, cambiando de tema. Ahora que está muy de moda el tema de los peceros, bueno, yo juego en PC desde que John Carmack utilizaba gafas de culo de vaso, así que animo a todos, adelante con la Master Race. Y por último, el próximo que se vuelva a meter con Fran, se las tendrá que ver con Chuck Norris. Así que mucho ojo, muchas gracias y hasta luego. Saludos amigos de Medipodcast, soy el Banana de Zona Foro y quería hacer una pregunta al maestro del año. Bajo tu punto de vista, ¿cómo se considera un videojuego verdaderamente retro? ¿Han pasado 10 años y es retro o sus mecánicas jugables están chapadas a la antigua usanza? Simplemente quería saber si juegos, por ejemplo, como Killzone, que cumplió hace poco 10 años, o el God of War, que cumplirá años el próximo marzo, son considerados juegos retro. Muchas gracias y un saludo. Buenas. Buenas. No se ha cortado. Soy Roberto San Sebastián y una vez dicha ya la palabra clave para entrar en vuestro programa, me gustaría haceros una pregunta que yo creo que es relativamente sencilla. Yo nunca he jugado un juego de rol y no he jugado ni a la primera ni a la segunda parte de The Witcher y esta tercera parte me interesa bastante. Entonces, teniendo en cuenta que yo nunca he jugado un juego de rol y me encantó Red Dead Redemption, me gustaría saber hasta qué punto pueden ser parecidos estos dos juegos Easy, teniendo en cuenta que me gustó bastante, como os he dicho, Red Dead Redemption, me puede llegar a gustar o interesar este juego. Muchas gracias. Muy buenas, compañeros de Mary. Soy Nimrod. Buenas. Y venía a haceros una pregunta de estas raras mías. Me pregunto por consolas, concretamente dos consolas. ¿Cuál es esa consola que siempre habéis querido y nunca habéis tenido? ¿Por qué? De cualquier generación, sea nueva, sea antigua. ¿Y cuál es esa consola que habéis tenido y habéis pensado que, de haberlo sabido, se la habría comprado su madre? Quiero una respuesta tan elaborada como os dé la gana, de todos, de Juan, de Relaño, Nacho, en fin, me interesa la opinión de todos. Narices, porque sí. Y bueno, hasta pronto. Sí, señor, me encanta oíros. Sí, señor, es tremendo. Aparte, lo del buenas está cobrando cuerpo. Es bueno. Grande. Saludos. Muy ligero, Sergi. En fin, chicos, vamos a repasar rápido esto porque han participado unos cuantos amiguetes, cuatro si no cuento mal, efectivamente, y hay que contestarles a todos. Empezaba Chete Castro, que por fin lo oíamos el mensaje entero, ¿vale? Y nos decía que Dark Souls le ha parecido un juegazo, hablaba de las 70 horas que se ha tirado ahí puta del hombre, y al acabar, ¡hala! Desde el principio todo, otra vez. Ese era su comentario, y luego mandaba, como hacemos todos, pues daba su opinión sobre Frank, que es un grande, que va a decir pues lo que todos pensamos. Y sobre lo que dice de Dark Souls, va, rápido. Pues que tiene toda la razón. Tú vas sufriendo para terminar Dark Souls y cuando lo acabas, es que el juego ya te invita a empezar otra vez y darle cera al juego de verdad. La verdad es que yo creo que es una de las virtudes del título. El hecho de que te invita a jugar pues 100 horas más, así como quien no quiera la cosa. Para valientes, sí señor. Escroto, asesino, el hombre nos daba la enhorabuena y demás, y hablaba de ese Final Fantasy XIII que lleva ahí 4 años en el foro intentando colocarle alguno, que le dio a Albert en el presencial del 2011, y que nada, que solo por eso cree que se merece estar, si es que al final lo hay, en el presencial de esta temporada. Por cierto, al final dice que como pecero ya desde hace muchos años, recomienda a todo el mundo que haga pues parte de esa Master Race, ¿no? Juan, déjame que agradezca en el alma a todos estos oyentes que se están molestando en mandarme ánimos y darme su apoyo, que de verdad que significa mucho para mí y que se lo agradezco. Pero a ver, Fran, ya te lo dijimos, sí, aquí, señor. ¿No? Sí, cierto. Pero no, como me lo siguen comentando, pues... Pero que no lo necesita, Fran. Ovación para Fran, Sergi. No. Es de recibo que lo agradezca. Haznos caso, que te queremos bien. Cuando nosotros te decimos que, oye, Fran, tú ahí serio, no te preocupes, ¿qué tal? Haznos caso. Pero la gente de verdad sí también. Ay, se agradece. Ay, ay. Muchas gracias a todos. Bueno, el amiguete Banana le mandaba la pregunta al maestro Relaño. Decía, una pregunta que además tiene su enjundia, ¿no? ¿Qué se considera retro, amiguete Joaquín? ¿Un juego por sus mecánicas, por el tiempo que lleva en el mercado? Él hablaba de Killzone, ¿no? Dice, esto es retro. Y yo estoy a punto de carcajadearme ahí, pero no, al final no lo he hecho. Díselo tú. Hombre, es una pregunta difícil de responder, ¿no? Yo creo que cada uno acaba teniendo su percepción de cuándo un juego pasa a ser retro o no. O sea, cuando una consola ya deja de ser fabricada por la compañía, cuando ya un determinado juego no se puede conseguir por canales oficiales, o cuando tienen que pasar 10, 20, 30 años... No sé, yo creo que un juego retro, un buen juego retro, cuando ya puede ser considerado, digamos... un clásico atemporal, cuando ya ha pasado toda esta marea de todo lo que es, digamos, el periodo del análisis, el reanálisis, todo esto de primera, segunda mano, y cuando el juego todavía sigue siendo tan válido como al principio, yo creo que entonces ya podría ser considerado, si no retro, yo creo que al menos un buen clásico, ¿no? Y luego ya retro, ya te digo. Depende de cada uno. Que no le ha respondido, ¿cómo te escurres? Bueno, vale, está bien. Está bien, habéis quedado ahí súper bien. Roberto, no, hombre, Sebastián. Para mí, te voy a responder. Para mí, cuando una consola deja de ser fabricada por una compañía, o sea, por ejemplo, Sony ha dejado ya de fabricar PlayStation 2, Killzone 1, pues sí, es retro. Todo lo de Sega es retro, porque allá para más no dan. Oh, yo también creo que tiene que ver, pero es que no, seguramente nos vamos a enrollar aquí mucho y no es cuestión. Yo creo que tiene que ver mucho también con la trascendencia que tuvo y tiene el juego. Si se sigue hablando de él, si no, hay un montón de factores que tienen que ver con eso. Es clásico, clásico básico. Es que es el tema, Bueno, Roberto San Sebastián, un hombre que nunca ha jugado un juego de rol ni ha tocado los Witcher hasta ahora, pero el 3 le llama mucho la atención, ¿eh? Y él nos dice que como le gustó tanto el Red Dead Redemption, que se parecen a algo y que si eso, que le gustase el juego de Rockstar, puede sumar para jugar el Witcher 2. A ver, a mí me parece un poco, la comparación es como si yo digo, me gusta, como me gustó el table tennis, voy a jugar a Evolve. Efectivamente, o sea, es que además tiene mucho que ver, y lo sabes, Enrique. Entonces, yo creo que la semana pasada ya respondíamos esto a otro oyente sobre The Witcher, una pregunta en la que decía que si no se había completado los otros dos iba a poder dar el salto al tercero. Y decía, creo que recuerdo que lo dijo Frank, que sí, que sin problema. Y que como juego de rol, pues evidentemente no se parece en nada a Red Dead Redemption en mecánicas y demás, pero que sí que va a encontrarse toda la espectacularidad que tenía el juego de vaqueros en otra ambientación, lógicamente, pero que le va a merecer la pena, seguro, hombre. Hombre, yo creo que va más por la línea del mundo abierto y demás, ¿no? Que es lo que por fin tiene The Witcher 3, que quizá no tenían tanto el 1 y el 2. Y en ese sentido, pues parece ser que Fran me corrija, que todas las promesas se están cumpliendo y realmente vamos a estar en un mundo abierto donde los NPCs te van dando la historia, solo que también va a haber tramos pues un poco más lineales quizá que los que había en un sandbox como es RDR. Así que yo de todas formas creo que The Witcher 3 tiene tan buena pinta que aunque no hayas jugado a ninguno de los anteriores, aunque no seas apasionado del rol, va a ser un juegazo, tiene toda la pinta. Sí, básicamente lo que quieren es hacer un sandbox, pero sin perder el énfasis en el la ritmo. Historia. Claro, es decir, todas las misiones un poco más elaboradas, más incidencia en el guión, no la típica misión de Skyrim de que no tiene ningún desarrollo, simplemente ve allí y haga lo que sea. Con un planteamiento más abierto, pero sin perder lo que es la esencia de Witcher. Venga, y acabamos con Ninrodel, que nos planteaba dos preguntas muy rápidas y las dos con sistemas hardware como protagonistas. ¿Qué consola que nunca hemos tenido nos gustaría enganchar? ¿Cuál es el sistema con el que todavía a estas alturas soñamos? ¿Y cuál de las que hemos tenido habríamos deseado que la comprara Clavijo, verdad? Y no nosotros. A ver. Pues yo creo que, como todos los que hemos crecido en la época de recreativas, pues una Neo Geo, pero la de cartucho, el Cadillac de las consolas. Calla. Me pasó no por delante una que estaba a 200 euros y cuando la fui a comprar la vendieron. Es terrible. Pues mira, te la puede vender Juan. Quita. Yo voy a... Espera, déjame que termine con la otra. Que tú estás implicado en la historia. Estás implicado, Fran. Que fue... Una Neo Geo CD, ¿os acordáis? Madre mía, que esto se acaba de la patente, que les han retirado la licencia, no van a fabricar más. Y yo corriendo, Frank, cómprame una, tú que estás ahí, que en Murcia quedaban, no sé qué tal. Me la compra y al final luego dice... ¿La Gold esa? Sí, la Neo Geo X Gold, la portátil, y al final, pues fíjate, la chusta que la tengo allí, que la tengo puesta... Porque parece, a ver, porque tiene una funda que parece la original, ¿sabes? Ya el pego. La caja mola, queda bien. Ahí dando el pego, postureo de Neo Geo. A ver, de los demás. Fran, dale. Yo suspiraba en su día y todavía suspiro por una amiga, que era el ordenador que siempre... ¿Cómo se llama ella? Se le iba a decir eso. ¡Qué malo! Qué bonito. Qué tierno. En fin, no te... Se acerca San Valentín, claro, Fran se acuerda. Joder. Bueno, ya me había arruinado el momento, ¿verdad? Bueno, sí, yo siempre había soñado con una amiga y en su día no pude comprarla. No digáis nada. ¡Para, por favor! Así que, podría comprarla ahora, pero no tengo espacio. Y no me arrepiento de ninguna consola que me haya comprado. Ahí está, sí señor. Que no hay consola fea por donde me... Digo, venga, siguiente, a ver, en el año, dale. ¡Ay! La mía, mi amiga Juan, ya te lo he dicho antes, ¿no? Ya te lo he dicho antes por el canal interno. Me gustaría haber tenido en su momento una PC Engine CD, pero claro, no pudo ser. Yo fui uno de los pocos a los que le gustó en Mega CD, fíjate tú, todo esto del compadín, todas estas melodías tan elaboradas. Pues vamos. La PS Engine CD, digamos que era eso, era un Mega CD, pero que tuvo muchísimo más éxito. Eso sí, por desgracia, solo en Japón. Así que por aquí ni la olimos. Y a ver si algún día me puedo hacer con ella y desquitarme. Buenos shooters. Seguro que Juan los tiene todos ahí en su casa. Hombre, eso por supuesto. Eso por descontado. Vale, y invítanos, tío. invítanos un día, hombre. Sí, sí, sí, vamos a hacer una sesión retro que se vaya a cagar. Mira, yo voy a hablar de rápidamente. Yo creo que me uno al carro de Relaño. A mí esa PC Engine Duo me llama mucho. Al final lo que haré seguramente por cosa de pasta es ponerle el CD a la PC Engine normal, que por cierto es una consola que yo descubrí hasta hace poco, no la había trasteado, y recomiendo fervientemente a los fans de las consolas de 8 y 16 bits, porque es que es un descubrimiento tremendo, ¿eh? Echarle el guante muy encima. Muy bueno, muy bueno. Y además estéticamente brutal, cuando la sacas de la caja al primer dices, esto es una broma, o sea, es pequeñísima, es una cucada. Y luego consolas que tuve y no querría haber tenido, la PS4. No, es coña, ninguna como Fran. Yo no hay consola que no hubiese querido tener. Venga, el siguiente. Pues nada, yo rápido diré, yo me vengo un poquito más cercano, porque vosotros parecéis aquí que tenéis 60 años cada uno. En fin, la primera Xbox fue una consola que no tuve, me tuve que decidir entre PlayStation 2 y Xbox. Eran tiempos de estudiante y eran tiempos de decidir solo por una. Y yo iba a casa de mi amigo, jugábamos a Splinter Cell, jugábamos a Jesse Radio Future, y yo decía, quiero esta consola, pero nunca la tuve, ya fui directo a la 360. Y sin embargo, una consola que tuve y quizá no le saqué tanto partido como a otras, por decirlo así, fue Game Boy Advance. Sé que tenía juegazos, sé que fue la portátil del momento en su día, pero sinceramente no sé, esperaba quizá otra Game Boy o luego llegó Nintendo DS y a esa le metí muchas más horas, así que esos son mis casos. Yo no sé quién va, me cuelo, por si acaso, es que no, si os dale, estoy viendo, compañeros. Dale, mote. Yo, dale. No tuve la... O sea, tardé muchos años en tener una NES. Yo iba a jugar a casa de un vecino y jugamos, yo me acuerdo siempre de épicas tardes al Tortugas Ninja, que era un juego difícil, además. Y nunca tuve una NES, tuve que esperar muchos años para poderla tener, ¿no? Y la consola que a lo mejor no debería haber tenido fue la PSP. Primero porque ya empezó mal la historia, Nacho recordará, mi primer juego de PSP fue... Juegazo, tío, fue un juegazo. Metal Gear Acid. Me en preguntaste, japonés, yo te dije, tío, un juego para estrenar la PSP, tío, el Metal el Gear. Brisca Simulator. En japonés. Se le ha quedado grabado a fuego. Entonces, realmente. Ya, eso ya. Ahí comenzó su odio por la ciudad. Comenzó todo. No, el destino, ¿no? O sea, te envía estos mensajes, ¿no? Te dice, ostras, vigila porque esto empieza mal, ¿no? Esta consola no es para ti. Y realmente todavía la tengo, ¿no? Y es una consola que sea está nueva. Fantástica, o sea, por si alguien la quiere. Impecable, ¿no? La podríamos traer junto con el Final Fantasy XIII en un futuro podcast. Ah, no seas malo, tío. PSP tiene grandes juegos, tío. No. Sí. Sí, pero se ha hecho el silencio. Sí, ¿no? Sí, no, ya no, pensaba ahí. ¿Sabes? No. No, porque ya es retro, ¿no? Nos tocaría pensar, pero coño, no es lo mismo. Entonces, es una consola, pues a lo mejor que digamos entre. Sobraba, ¿no? De todas las consolas que he tenido, que las he tenido todas, esta a lo mejor es la que menos he podido disfrutar, y es una pena. Y ya te digo, la NES, y pude tener después una Master System 2, y que me hizo mucha ilusión tener, pero la NES me hubiese gustado tener la salida, y no pudo ser. A mí, yo recuerdo que era joven y quería la Panacube esa, que era... Yo la tenía. ¿Panacube? La tenía. Sí, y... ¿A cuál? La Panacube, la GameCube de Panasonic, la Crystal. Ah, vale, sí, hombre, sí. Que podías ver DVDs, me parece, o no recuerdo. Sí, sí. Tan bonita. Y me pilló, 10 años más joven de la cuenta. Si no, hubiera pagado, pues, lo que vale lo que tres Panacube. Ahora, claro, por todo, exacto, vamos. Exacto. Seguro, Nacho, que no quieres la limitada del Majora's Mask. Yo la tengo, me llega. Te he dicho que al principio del programa que he conseguido una gracias a los amigos de Game de Pozuelo, la tengo, lo siento, ya te la voy a enseñar, ya la tuve. Pero la guardé para ti, me la tendrías que pagar al menos. ¿Esto es contractual? No, la PSX está salva, que sacó Sony en Japón, que era una PS2 con una grabadora de DVD, ¿esa cuánto te compraste? Oye, y el grial de la Super NES, aquel que salió en no sé qué compañía aérea japonesa, que era una Super NES portátil, ¿os acordáis de aquello? Yo te cuento más, porque yo lo jugué. ¿Tú lo jugaste esto? Claro. Estás hablando de una Super Nintendo que estaba integrada en el entretenimiento in-flight de Virgin Atlantic. Yo me pasé, en mi segundo viaje a Tokio, que volé con Virgin, me pasé el Super Mario World, me lo pasé entero, para que veas. Vamos, luego llegué a las 10 de la mañana y me caía de sueño, pero había dormido. Ahora arranca el asiento, Nacho. Arrancas el asiento y te lo llevas. Bueno, ¿alguien se ha quedado por ahí o no? Bueno, yo voy rápido. Me quedé con ganas de tener una Super Nintendo porque no me dejaban tener consola mis padres. Ahora entiendo. Pero si no había nacido todavía cuando salió la Super Nintendo, hombre. Y me arrepiento absolutamente de la Saturn, porque... ¿De qué? Chima. De la Sega Saturn. Joder, ¿qué dices? ¿Qué ha dicho? Pero bueno, pero bueno. ¿Qué dices tú, hombre? Pastor, por favor, la consola con tus interruptus de la historia, joder. Te digo una cosa. Por comentarios como este, en países árabes te cortan la lengua. Pero estamos en un mundo democrático. Tranquilo, que aquí todo el mundo se hace fab con la Saturn y ahí la tienes, enterrada. Escucha, sin ventas ni nada. Ah, eso no importa, lo que importa es que se venda ahora. ¿Qué importa lo que pasó entonces? Que por cierto, Enrique, el otro día aquí en mi casa, el tío, ah, qué guapo, tal, qué cabrón, ya no viene más. Hala, a tomar por culo. ¡Te llevas la pelota! Ahí está. A hacerte la rosca, ¿no? El tío ahí te ha apuñalado el emoticono del puñal, del emoji, del WhatsApp, tío. Qué cabrón. La ha clavado. Bueno, pues ahora sí, yo creo que vamos a ir yéndonos. Hubiese estado bien hacer el retro podcast y tal. Pero en fin, vamos a ir dejándolo para atrás, ¿no? Sí, no, no que digas, tío. Ya si quieres Alba y Gerilo de Vale, damos. Oye, por cierto, que he dicho antes que a partir de las 12 no nos pagaban. No, es que no nos pagan desde que empezamos hasta que acabamos. Bueno, pues lo vamos a dejar, ¿no? Porque Salva, ¿había muchas preguntas o qué? Sí, bastantes. Lo digo porque Albert ha dicho por Twitter que había retropodcast, pero como queráis. No, pero escucha, Albert se comprometió, fue un compromiso que adquirió él. Y él es el que tiene que apechugar y hacerlo. Tiene sí, que sí. venir sí, aquí a mandarlo a él. Yo he contado 15. Me gustaría leer una que es del mes de septiembre. Hostia, Dios. ¿Sabes? Esa pregunta es retro pues, también. Que es retro. Al menos si el tío ya se ha cancelado la cuenta, que también está muy de moda. ¿Que cuándo pues salía el menos, golf? Preguntaba, pues ¿no? Al menos si nos escucha desde la lejanía. ¿Cuándo sale el Spectrum? ¿Vale? Se llama Pepinocho. Voy a leerla, ¿eh? Vayamos al juego vuestro del mes de septiembre. Y entre paréntesis pone, fijaos desde cuánto llevo haciendo la dichosa pregunta. Qué malo que son. Ganador Destiny, con un 8 en vuestra revista. Juegos que no ganaron ese mes, Smash Bros, 8,7, Fantasy Life. El de 3DS, ¿eh? Sí. Fantasy Life, un 9, se pasó ahí, Will. Forza Horizon 2, un 9. Mira, sí. Si puntuáis un juego como muy bueno y otros como excelente, ¿qué sentido tiene que un juego con menor nota sea proclamado juego del mes? Dadme una explicación, si es que la tiene. ¿Quieres autorresponder tú como portador sí, de la bandera juego del mes? Sí, sí, dale. Sí. Es la malentendida democracia, amigo Pepinocho. La democracia por la cual hay gente que, bueno, pues en mi voto vale lo mismo que chusmilla. Y entonces pues se juntan unos cuantos y dicen votamos a Destiny y el sale lobby. Destiny. Pues igual vamos, que puede salir Dragon Age Inquisition como juego del año porque hay 4 o 5 que votan a eso. Pues no se puede hacer nada más. Igual, la mayoría si tú votaste Destiny, por Salva. No, eso, ¿quién fue? En la cena de empresa un discurso, tío, que parecía aquello Lutegas. Bayoneta. Luz de gas, parecía aquello. Bayoneta. Yo en septiembre voté a Forza. Sí, pero bueno, a ver, argumentando esto, un juego que... A ver, cuando hacemos la selección de los que son realmente candidatos y nuestros compañeros de la reacción en total, los veintitantos que somos, votamos, pues cada uno tiene su gusto personal y es un gusto personal y no la puntuación editorial la que refleja quién vence o quién se queda primero o quién queda segundo. En este caso, pues acuérdate, Forza Horizon 2, un 9. Y no salió el juego del mes. En cambio, pues Destiny fue más del gusto de la mayoría. Y es así, la democracia es lo que tiene, ¿no? No es la regla fija. Y que hay que entenderlo. Hay gente como Albert que se tira todo el día jugando a MOBAs o al juego ese de paseo, el DayZ, sí. Que no ve ni un coche, ¿cómo va a votar al Forza si no hay coches en el DayZ ese? Sí que hay. Roto, bueno. Pero se Ay, Dios. Bueno, oye, guardamos el resto para la semana que viene. Bueno, ¿quién dice la que viene? Dice sí, el mes de mayo. El resto de preguntas son de octubre hasta hoy. Ah, vale, entonces vamos bien, ¿no? Yo creo que haremos un día un programa que abarque todo el reto de la temporada, ¿no? O sea, preguntas de toda la temporada. Es lamentable. Tenemos más cola en el retropodcast que la seguridad social para operarte, tío. Tremendo. En fin, chicos, vamos a ir poniéndole ya punto final a esto y nada, ya que no está Albert, pues os pedimos disculpas. ¿Qué vamos a hacer? Pasarle muchos tweets de estos incendiarios y que el tío sepa. Eso, que la no... culpa es de Albert, siempre. Y ya está, si es que es suya, ¿de quién va a ser? Va, vámonos. Nos vamos yendo con estos acordes rock que suenan por ahí, nos pedimos. No son acordes cualquiera. No. Suena el grupazo de nuestro compañero Sergi, Walden 1, Walden 1, que estuvimos este sábado en la sala Movidic viéndoles en directo. Grupazo. Sinceramente, mi más enhorabuena. Y que bueno, que se nos han colado aquí en la sintonía de cierre. Fíjate, si hubiera un Merry Podcast presencial y estuviera allí Walden 1 para tocarnos para nosotros, fíjate, sería sí, qué grande. Ahí, Para tocarnos música. Eso también, eso también. En fin, nada, oye, que suenan muy bien los Walden 1, Walden 1, que estén pendientes de ¿Tenéis web o alguna cosa, Sergi, por ahí? O que promocionate un poco, hombre. Bueno, es el Twitter es donde mejor van a estar informados, que es @Walden1 y en Facebook también, o Walden 1. O Walden Juan, como dice Enrique. Efectivamente, nombre Juan, Walden Juan. Ahí estamos, nada, vamos a ir despidiéndonos mientras os escuchamos. Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, mientras estoy intentando entablar conversación con por Twitter con Josep Pedrerol, a ver si nos invitan al chiringuito, tío. Hay que hacer un hashtag Meripocas en el chiringuito, algo así. Pero el pleno, un día, ¿no? Ahí todos, ahí en piñón. Me tiene bloqueado el tío, no sé por qué. Bueno, un abrazo a todos. Programa hoy, enhorabuena. Venga, vámonos. Hasta luego, Mote. Hasta la semana que viene. Bendiciones, buenas noches. Chao, Fran. Pues buenas noches, un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Enrique. Hasta la semana que viene y mañana todo el mundo a pillar con mi monstruo. Venga, que me cojo el Raid una vez solo. Chao, Jabote. Hasta luego, chicos. Hasta la semana que viene. Adiós, Relaño. Pues nada, adiós. Y todo el mundo a pillar con el monstruo de Enrique. A pillar con el monstruo de Enrique. A pillar. Eso es lo que has dicho tú, ¿eh? Eso es lo que has dicho tú. Ay, señor. En fin, Sergi, hasta luego. Bueno, saludos, Juan. Hasta la semana que viene. Salva, haz tú de Albert. Mándales deberes a la gente, anda. Sí, chicos, recordad que podéis mandar vuestros audios en los lugares habituales, que podéis escribir las preguntas en las publicaciones que no vamos a responder y que podéis mandar vuestros tweets con el hashtag MeriPodcast en Twitter, que pues leeremos los que consideremos. En serio, a ver, sí, nos hemos acostumbrado a responder los mensajes de audio con más prioridad que los escritos. Creo que, a ver, ya fuera coñas, no hemos estado bien ahí, tenemos que intentar hacer más hueco, pero es que al final equilibrio. Se va alargando. No, es cierto. Igualmente hay un mensaje de un lector que el otro día por Twitter departíamos, ¿no? Motenay y yo sobre Heroes of the Storm y cosas como esa, pues oye, hay que comprometerse. ¿Hacemos un especial retropodcast aunque sea otro día o qué? Empezamos por el retropodcast y hasta que no acabemos no hacemos debate de nada. Eso también estaría bien, ¿eh? Así, siendo vale, serios. Aunque ya viene febrero y ya la cosa se complica. Sí, eso sí. Y si no... ¿Ya no iríamos a marzo o desmiéntemelo. Si no... En mayo ya con la calorcita. Yo solo digo que por canal interno Fran hace rato que se está cagando en todo. ¿Y eso? Sí, sí. Bueno, porque está indignado porque no hay retropodcast. No, Fran, sí, sí. Va a montar un partido de indignados también. No, que es cierto, que nos hemos acostumbrado a ir dejándolo, que nos lo limitamos a 90 minutos y se nos está yendo. Hay que hacer compromiso, chicos, esto hay que solucionarlo. No está bien. Así que hacemos propósito de enmienda y, bueno, si la semana que viene, lo que dice Juan, empezamos por retropodcast y hasta que no acabemos, pues no hay debate. Y si resulta que hay 90 minutos de retropodcast, pues que así Dios lo quiera. Eso. Fran va a hacer un partido, se va a dejar el pelo largo con coleta y lo va a llamar Respondemos. Ay, ay, ay. Respondemos. En fin, gente, nos vamos yendo. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, que no es poca. Nosotros sabemos que estáis ahí y eso quieras que no, es un acicate para que cada lunes nos acerquemos a estas intempestivas horas después del largo día laboral a estar con vosotros un rato que merece sin duda la pena, ¿vale? Así que nada, la semana que viene, más y mejor que venimos diciendo, no faltéis, pasaremos lista. Hasta luego. Sintonía, El Comediante, de Arizona, y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.